blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí dejarles caer de la mitad para atrás del equipo secuencial. Somos los más grandecitos, entonces es así como que... Pues sí. Pues la mitad de atrás. Ajá, ordenados cronológicamente. Exactamente, como ya escucharon, aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el recién cumpleañero, el buen Zico. O sea, un poco más viejo, más sabio. Y ahí les va para adentro. Y van a ver por qué este programa es realmente políticamente incorrecto. Claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos invitadas. O podría decir de lujo, pero les estaría mintiendo. No es. Ajá. No es para tanto. No es para tanto. No es para. Sí, no, luego la gente se patina muy feo cuando creen. Falsa publicidad te pueden demandar, güey. No, es un verdadero para mí. Publicidad placer. Engañosa. Engañosa, sí, güey. Sí. Podríamos decir hasta pseudo subliminal, güey. Pero. Y mal hecha, aparte. Es un verdadero placer para mí presentarles a un miembro más. De Legion of Superheroes. Ajá. O sea, ya son cinco. Sí, somos cinco legionarios. Tengo sí, aquí a mi siniestra, al mismísimo Chuck Taine. ¡Vente al demonio! Lo más triste es que te llamo amigo. Mira, es lo verdadero. Yo sin saber, ¿es Bouncing Boy? Exacto. Me lo imaginé, güey. Y eso que no soy legionario. Váyanse al diablo. Como ya escucharon, no, tenemos el gusto aquí a... Su nombre artístico es Joey, pero su nombre de legionario es Jo-Na. Claro, obviamente. El buen Joey. De Comic María, obviamente. Vete al demonio, Comic Manía. Esto se los estoy diciendo para que vean que no hablamos mal detrás de la gente. Afortunadamente, gracias. Siempre te lo agradeceré. Que si voy a insultar a alguien, lo insulto de frente. Como debe de ser. Exactamente. Como debe de y aparte ser. Para sin que atribuciones vean... falsas y eso. Claro. El tiempo de conocernos. Que sí, siempre lo hemos dicho. Sí. Es lo que te da derecho a bromear, porque él sabe que estoy bromeando. Que sí. Esperemos. La mayor parte del tiempo. Te contaré algo después del programa. Gracias. Si no, es bromeo la mayor parte del tiempo. Otras veces no. Otras veces muy directo. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Ya es la tercera vez que estoy aquí, ¿no? Es correcto. Nuestro enviado involuntario a la San Diego Comic Con. Como siempre. Cada año. Sí. Voy por parte de Comic Manía, aparentemente de la Covacha también. Y de ustedes, sin duda. Y de cuantos que usan tus fotos, porque la verdad tú eres buena gente. Sí, y te vale madre el material que aportas. No es cierto. Sus fotos deja que aparezcan en todos lados. Porque él sale en la foto, güey. ¿Sabes qué? Hasta eso, mira, yo sé, mi ego tiene un límite. Yo sé que no, parece. No, que, no, ya en serio. No, no. Yo sé que no engañes a la gente. Pero yo sé que para qué ensucio las fotos con los cosplayers, con la gente que quiere ver a los cosplayers. Eso quiere ver por los eso sales tú nada más. No, yo nomás salgo. Cuando hay cualquier cosa de Batman, por si hay una estatua de Batman, tengo que hacerme un selfie. Obvio. Si está el traje nuevo de Batman, de Batman, qué chingón estaba, ¿eh? Está bien lindo. Se ve mejor en vivo. No, a ver, espérame, no seas joto. No, habla bien. No está lindo, perdón. Está poca madre. Checa, está poca madre. Perdón. Yo digo, está bien chingón. Sí. O sea, no. Cuando es Batman, así, en serio, me sale así como que es esto. Mira, es como las niñas cuando ven una Barbie, ¿no? ¡Está tan precioso! Es que es hermoso. A ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, con Batman, cabrón. No, con las Barbies también. No, pero la Barbie que salió de La Mujer Maravilla está bien padre. Sí, está muy, muy... Ah, sí, está bien, pero está muy bien. Nada más te lo acá tenemos una frase en el programa que hemos dicho que hay una clara diferencia entre Dick Grayson, que es Richard Grayson, y Richard Ryder, que es Dick Ryder. You can be Dick Grayson. You can be Dick Grayson, but you cannot be a Dick Ryder. Y sabes que lo más triste creo que fue de Marv Wolfman. ¿Sí? Richard Ryder es de Marv Wolfman. Hasta ahorita va cayendo el 20. Wow, qué fuerte. Sí. Le gustan sus dicks. Sí. Le gustan los dicks. Sí, sí, sí. Los dicks son los suyos. Exacto. Pero bueno, rápidamente, ya aprovechando, vamos a entrar. La gente luego se queja porque hablamos mucho de series de televisión o serio? De cine. ¿Por qué? Pues porque son idiotas. Okay. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Pues bueno, es que de vez en cuando hay que hablar de cine. Si viene una película buena de superhéroes o una serie buena de superhéroes, hay que mencionarla, ¿no? No, y aparte estarás de acuerdo... antes, no después de que salió ya se quemó. Claro, por dicho, ¿vieron la de Héroes? Sí, el Heroes Reborn. Pues está bien, ayer vi el tercer episodio. Mucho mejor que la porquería de la tercera temporada. Está al nivel de la primera temporada. Sí, ¿verdad? Sí. O de la primera mitad de la segunda. No, de la primera temporada. Es como la presentación de personajes. Y me gusta. Tiene buena intriga. Me gusta que no están choteando los poderes. O sea, dijeron, bueno, ya utilizamos estos poderes en nuestra primera versión, en sus primeras temporadas. Ahora vamos a usar otras cosas. Sí, sí, sí. Dije, ok, está interesante esto. Y no estén... retoman, respetan mucho lo que vale la pena. Sí, sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Me agrada. Pero... esperemos que tenga más suerte, porque la primera temporada que salió hace años funcionó tan bien. Sí. Había tanta promesa. No había nada en televisión. Y había mucha promesa, y después empezó a decaer, Y le pasó lo que le pasa siempre a Chris Claremont con los X-Men en su momento. 20,000 subplots que no supieron resolver. Exactamente. Y eso fue lo que se quedaron. Entonces la gente se queja porque dice, ay, hablo mucho. Estarás de acuerdo que cuando no hay cosas que hablar de los cómics. Claro. Pues por fortuna tenemos cine. Sí. Por fortuna tenemos televisión. Muy buenas series de televisión, menos Agents of S.H.I.E.L.D. y Gotham. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¿Quién está haciendo eso, Gotham? ¿A ti nada más? Yo lo quería amar. No, es que yo lo quería amar. ¿Sabes qué es lo más vaciado? Que tiene muy buen rating. Y por desgracia, nos la vamos a chutar jodidamente unos 6, 7 años. Y la cosa es que se ve muy bien. Lo mismo visualmente tenía, bien. Lo mismo tenía Smallville. O sea, visualmente se veía hermosa. Está mejor esta, inclusive visual. Sí, sí, claro. Porque está más oscura. Está más cuidada. El filtro Septión. Sí, sí, porque va de acuerdo a lo que es Gotham. Sí. No podías hacer un Smallville de ser una granja contra una ciudad. Quitando a James Gordon y a Leslie Tompkins, todos están muy bajos. Alfred. El pingüino pasa, ¿eh? Es el único que... Pero es que ya le dieron demasiado al pingüino. Yo leí cómics de Batman por años. Sí. El pingüino no era tan importante. No. Se están tardando mucho para que Edward Nygma empiece ya... Y no me gusta cómo lo están manejando. No, lo están haciendo como doble personalidad. Esquizofrénico, raro, ¿no? Sí, como que no. Eso es más dos caras, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí. Hay algo aquí que no sé si tú compartas la idea conmigo, que siempre he comentado en el programa. Yo no tengo ningún problema con que pongan a Leslie Tompkins. No tengo ningún problema, obviamente, con que pongan a Bullock. Con que pongan a Loeb, de comisionado de policía. Okay. Lo compro. De repente te ponen a Jerome, que ya te dijeron que es el Joker. Ya te lo vinieron demasiado. Te y no ponen, es necesario. No, te ponen, lo hicieron por rating. Sí, no, me queda claro. Te ponen a el pingüino. Ajá. Te ponen al Riddler. Sí. A la niña Hiedra. No, deja a la niña planta. No, eso no hay bronca. Scarecrow, ya salió. El papá y el hijo. Sí, eso te lo compro. Nada. ¿Por qué? Porque dices, bueno, por lo menos Catwoman, ajá, Poison Ivy, Scarecrow, son de la edad de Bruce. Dices, va. Pero de repente los villanos más importantes, que son el Joker, el Riddler y The Penguin, Ra's al Ghul es inmortal, entonces... No tendría problema. Ofrezco una disculpa, no es Ra's al Ghul, es Ra's al Ghul. Ajá. De repente ya te los ponen 10 años más grande que Bruce. 15 años antes de que Batman vaya a aparecer, te los van a hacer... ¿Cuántos años tiene más el pingüino? Sí, muchos más. Que el pingüino te lo compro. Ese no es joven, un poco, sí, ¿no? Te lo compro. Y aparte no anda brincoteando por las azoteas pelando. A mí, ¿cuál es el problema? Se vuelve un Maruni. El problema que yo le encuentro a la serie es que no saben crear nuevos villanos y nuevos personajes. Y están siendo forzados a utilizar personajes que no deben de... No embonan. Que no deben tener influencia en la vida de Batman hasta que Batman aparezca. Porque recordaremos que Batman de alguna manera u otra crea a sus villanos. Exacto. Batman tiene problemas psicológicos muy fuertes para el bien de la humanidad, pero y él lo que crea es villanos. Un grupo de villanos que tienen problemas psicológicos muy fuertes. Exactamente. ¿No? Estoy completamente de acuerdo. Pero la creación de Batman da pie a esos personajes. Podemos echarnos toda una temporada, si lo hubieran hecho bien, con Maroni y con Falcone. Con eso tenías para sacar... Y los Román, faltan los Román. Bueno, leímos todos Long Halloween. Sí. O sea, lo que hace Jeff Loeb y Tim Sale con la mafia de Ciudad Gótica es muy interesante. Holiday. Hubiéramos podido meter a Holiday. ¿Por qué no? Porque Holiday no necesariamente es un villano de Batman. Pudo haber sido un gran villano para James Gordon. Exactamente. Y hubiéramos podido tener a Holiday unos 13 episodios fácil. Muy bien, o sea, sin problema. De hecho, si analizamos, que ya también lo pusieron. Ay, salió nada más la máscara, la tiraron ni el caso. Sí, pero o sea, a eso es a lo que voy, lo echan a perder. Lo arruinan. Mr. Pick no hubiera habido problema, hubiera estado bien. No, es profesor. Profesor Pick, sí, es cierto. Profesor Pick. Uh-huh. Pero ¿sabes qué es el problema? Tienes toda la razón, Joey. Esta serie, como pasa a Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., a mí me gustó la temporada pasada, al contrario de la primera. Pero es una serie que ha tardado demasiado en construirse. Sí, mucho. Entonces, y tiene la falsa premisa de que ibas a ver héroes desde el principio, que es lo que le falla, es la conclusión que hemos llegado. No, o sea, te dicen los Avengers, esto, y te salen 5 ineptos que no hacen nada. Hasta la segunda sale el Mole, sale esto, y se van volviendo interesantes poco a poco. El problema que encontré ahí es, yo leí la serie original de Jim Steranko, de Agents of S.H.I.E.L.D., que es preciosa, y todos ahí son muy buenos en su trabajo, son muy capaces y muy hábiles. Empiezas a ver Agents of S.H.I.E.L.D., y quitando al cuate este Grant, y tal vez a May, ¿Qué? Todos los demás son una bola de idiotas. Sky es un idiota. Y tardaron demasiado en decirte que era una inhumana. Ajá, no. Y de hecho, que lo sabemos. A mí me suena que es. Que porque obviamente al principio de la serie es Sky. No, y de repente es Quake. Y de repente es Shaka Fluki. Claro, la empiezan a decir: ¿de dónde sacamos este personaje? Y de repente dices: ¿qué hacemos? ¿Qué es hacemos? Daisy Johnson. Y dices: bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es la hija de Mr. Hyde. Pero Johnson, güey. ¿Qué pedo? Y te explican cómo cambiando el apellido al final y todo. Pero dices: bien, los 2 temporadas. Demasiado construir. O sea, la primera temporada debió haber durado 4 capítulos probablemente, sí, explicando los personajes y empezar la acción. Y los estás bien en tu premisa. ¿Cómo se llama? Fitzsimmons. Son para matarlos. Para matarlos, estoy de acuerdo. Y lo más son triste, los más malos. Y lo peor de Bobby todo. Bobby Morse entró muy bien. Sí, pero lo peor de todo es que al mismo tiempo que está saliendo esta serie, en la segunda temporada, Mark Waid empieza a escribir la serie en cómic. ¡Y es buenísima! Güey. Aquí la recomendamos. El primer número de la serie, dices, oye, Coulson es chingón. Y no me había dado cuenta. Buenísimo. Es que el primer número es buenísimo. ¿Cuál brutal. Es el segundo o el segundo o el tercer número donde Simmons se va a una escuela y finge ser maestra para agarrar un niño que está vendiendo tecnología Chitauri? Uh-huh. Es excelente ese número. Bueno, es buenísimo. Es que dices, pongan a güey a darle los guías, carajo. Pero bueno. Exacto. Que al contrario de lo que está haciendo curiosamente Jeff Jones en Arrow y en Flash. O sea, que dices, a ver, ¿por qué Marvel, teniendo a un Mark Waid, teniendo a N1000 cantidad de escritores exitosos, comprobados, o sea, no, con excelentes ideas, que saben lo que están haciendo, ¿por qué no lo agarran? Fíjate que Guggenheim es un caso medio raro, ha salido mejor para televisión. En cómics no me gustaba nada. Tampoco. Su Blade no me encantó. Su Wolverine es malo. Sí. Pero ¿sabes qué? Curiosamente, tienes algo tan malo como Agents of S.H.I.E.L.D. que se tardó 3 temporadas como para empezar a agarrar. Y con 13 episodios, Daredevil fue brillante desde el primer momento. Y a mí me tardó en gustar por la simple y sencilla razón de que estaba perdiendo muchas peleas al inicio. Pero después entendí, claro, entrenar y pelear son 2 cosas muy diferentes. Pero es que, ¿sabes qué? Era muy mal ninja al inicio. Me extraña porque, mira, como le decimos acá, el Batman rojo, pasa lo mismo en Year One. A mí lo que me encanta, si se acuerdan, la primera torpe, de Batman, claro, sí, que tiene, la pierde. Cabrón, sí. Pierde en unas escaleras. Güey, le golpeándose un y dice, le revienta la quijada. Y le rompe las costillas. No, la quijada. De un patín, sí, güey, o sea, dices, güey, es un pendejo. Sí, güey, pero es tu primera pelea, lo entiendo. Entonces, ese saborcito que te ha ido, ¿cómo vas subiendo? Eso me gustó. Lo hacen muy bien. Lo único que no me gustó es el traje final. El traje está bien, sí. Casco no tanto. No. Pero se justifica. Ah, sí. Espero que en la próxima temporada medio modifiquen y cambien. Lo van modificando y seguramente en la tercera, porque en la segunda ya vimos que no, en la tercera ya probablemente sea rojo completamente. ¿Sabes cuál es el problema con el traje de Daredevil? Sí. Que por desgracia, el traje que sube Affleck en la película es excelente. Es hermoso. Es brillante. Es lo mejor. Lo mejor de la película es el traje. Sí, es brillante. Sí. La gente, de hecho, visualmente te quedas con eso. En mi cosplay de Daredevil. Oh, mi Dios. Que me quedó muy bien, me quedó bastante bien. Usé el traje negro. Por supuesto, negro. Es el que te tapa la cara, güey. Sí, sí. No. Fue la mejor decisión que tuve. Me hicieron la máscara, ¿no? Y la máscara está genial. Y la cosa es que me tapo. Ajá. Y cuando me tapo, no veo nada. Perfecto. Entonces era magnífico porque la gente me pedía fotos. Claro, es cierto. Bueno, ¿cuál es la cámara? ¿Dónde? Apúntenme a la cámara. Padrísimo. Buena anécdota. No, y me mandé unas fotos con algunos hombres arañas que ya volvimos portadas. Geniales. Pero a lo que iba con esto es que obviamente me compré una playera de gimnasio que es marca Adidas. O sea, la playera no es totalmente negra porque es, tiene aquí una cosita que dice Adidas. Y dije, maldita sea. O sea, afortunadamente tenía un pin que es con fondo negro con la doble D en rojo. Y dije, perfecto. Igualito que en la película. Entonces me puse el pin aquí arribita. Okay. Con el doble D. ¿Cómo pusiste? Como lo iba a decir, oye, amigo, ¿conoces la cinta de Isla? Güey. No, se iba a ver muy feo. Sí. Pero sí. Con el pin se vio bastante bien porque tenía la doble D. Igualito que Ben Affleck, que tiene una doble D pequeña al lado, a la izquierda. Que eso me gusta más que en el centro. Daredevil, o sea, tan defensor. Sí. No, es para nuestros amigos de España. Diabólico, destructor del crimen. Ajá, ¿y el otro es diabólico? Destructor del crimen. Claro. Diabólico, destructor del crimen. Es todo lo que significa la otra de güey. Pero ahora. Dime. Oye, pero retomando lo que es Gotham, ¿estás de acuerdo que iba muy bien la primera? Fish Mooney. Bien. Es un personaje que trataron de innovar. Eso íbamos. No, o sea, me encanta Fish Mooney, te lo digo. Pero es un personaje que no aparece en los cómics. Y ese era el chiste, construir nuevos villanos. Y no lo hicieron. Ahora, que te voy a decir una cosa. Su capacidad los obliga a predar lo que existe. Eso, y es el problema. Que al hacer eso, están disminuyendo las posibilidades de un futuro. Yo honestamente siento que deberían hacer aquí lo que no hicieron en Smallville. Yo hubiera preferido que en Smallville hubiera sido 5 años de Smallville. Y después Metrópolis. Cuando metes Metrópolis, se acabó. Cuando metes a Luis Lane, claro, se acabó Smallville. Claro, no es aquí Smallville. Lo que deberían hacer es construir un mundo en, no sé, 3 temporadas, 4 temporadas y después hacer un brinco de 10 años. Oye, pero y ya tenemos a Batman. Pero aparte falla, de repente he visto, no sé si quieren hacer comedia negra. No sé si quieren hacer El tono les falla, ¿verdad? Sí. O sea, sí, el tono. De repente te están poniendo algo muy serio y salen con una idiotez que te rompe el contexto, que dices, no, la acabas de cajetear. O sea, durísimo. Entonces, esta serie falla por esos aspectos. Pero lo malo es que tiene buen rating. Obviamente Batman vende y vende mucho. Yo más tengo que decir una cosa. Que todos ahorita vimos Arrow cuando empezó. Claro. Y decimos, qué lástima que no están haciendo nada interesante. Ajá. La segunda temporada mejoró, la tercera temporada mejoró aún más, y la cuarta se ve, bueno, que viene con furia. Me gustó más la tercera, a mí me gustó más la segunda. A mí lo que me gustó es que ha estado mejorando. Y desde que apareció Flash... Yo soy fan de Arrow desde que apareció. Flash, yo soy mega fan de Arrow desde el primer episodio. Pero ha mejorado. Sí. Admites que mejorado. No, sí, totalmente. Y los flashbacks han mejorado muchísimo. Sí. Es que ya saben qué están haciendo, a diferencia de la primera. Claro. Pero Flash y Daredevil son dos que nacieron espontáneamente brillantes. No aquí. Creo que espontáneamente. Más bien como que voltearon y dijeron, a ver, güey. ¿Qué hicieron bien? Mal. ¿Qué está bien? ¿Qué está en la tele ahorita que está bien? ¿Y qué es lo que está en la tele que está mal? Ajá. Voltearon y dijeron, Arrow, bien, está gustando. Daredevil, perfecto. Flash, vamos a parecido, pero no igual. Ese final de Flash. Y de repente voltean y, ¿qué está mal? Agents of S.H.I.E.L.D., ¿qué vamos a hacer? Pon más superhéroes. Sí, claro. Pon más superhéroes. Claro. Ya al final de Flash. Es lo que están haciendo ahorita. El Firestorm de Flash. Empezó suave, pero agarró fuerza. No. Y el Martin Stein. Impresionante. Actorazo. Es al final cuando le da el speech a Eddie Thorn. Sí, no. De que tú eres la improbabilidad, el único que controla el destino. Es buenísimo. Es la onda. Que por cierto, ya viste, para la segunda temporada ya no es Ron Raymond. Ya es Jason Rush. Que no va a ser Jason Rush. Lo que pasa es que Ron ya tiene una carrera cinematográfica y no quiere arruinarla. Creo que va a salir en X-Files, ¿no? Sí. Eventualmente va a regresar. Sí. Pero lo importante es esto. Al final viene un hueco en el cielo que va a absorber todo Central Singularity. City. Un Singularity. Uh-huh. Y lo padre es que Flash dice, bueno, alguien tiene que tenerlo y ese alguien soy yo. Y como buen héroe se arriesga. Se la rifa. Y va. Sí. Y dije yo, estoy viendo a Barry Allen de los cómics. Uh-huh. Y cuando viene la crisis en Tierras Infinitas número 8, alguien se tiene que sacrificar por el multiverso. ¿Quién lo hace? Flash. Sin duda. No lo piensa ni tantito. Buenísimo. Entonces, eso lo convierte en un héroe. Ese episodio buenísimo donde... Le revela a Iris quién es, pero tiene que ir a salvar al papá de Iris. No, tiene que ir a salvar a Central City del tsunami. Uh-huh. Va demasiado rápido y va al pasado. Dije yo, es un cómic de los 70s de Carmen Infantil. Se encuentra el mismo. Sí. Cuando va corriendo él al lado de él, dices, güey, es genial. Bueno, ¿qué te parece? Es un cómic de los 70. El casco, nada más para la segunda. Es precioso. Y bien. De Jay Garrick. O sea, Jay Garrick. A mí. No, pero el casco dices, se ve pinchón. Porque lo ves en los cómics y dices, ¿cómo lo van a hacer? Lo ves y dices, está poca madre. Dicen un time bubble de la legión. Yo estoy en el borde del orgasmo con eso. Pero sí, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Es que algo tan... O sea, de los grandes aciertos de estas series, no descarto los aciertos de Agents of S.H.I.E.L.D. No, no, que las correcciones. Ahí sí voy a decirlo. O sea, soy sincero. Tenía tenía cosas visualmente muy atractivas desde el principio. Sí, y tienen por ejemplo, para el avión de S.H.I.E.L.D. dices, güey, qué bueno. Cuando se ve invisible dices, güey. Está Ming-Na Wen, bien. Me gustó cuando Grant se volvió malo y lo volvieron a Hannibal Lecter. Uh-huh. Sí. Pero no hicieron nada con eso. Ese es el problema, que se pierden. Pero fíjate, retomando lo que son las series de Warner. Algo tan sencillo como el traje de Jay Garrick, dices, ¿cómo lo puedes mejorar? O sea, el traje de Jay Garrick es impecable. Y sin complicarse la vida ni hacer 20,000 estupideces de que te pongo el casco con los lentes amarillos y el traje acá, tú, exactamente. No, ¿sabes qué? Te vamos a poner tu traje de piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, güey. De piloto, o sea, a gusto, bien. Ajá. Claro. Lo único que vamos a hacer, en lugar de ponerte un relámpago tan llamativo, lo que vamos a hacer es ponerte el puro contorno. Te vamos a poner guantes, porque pues, obviamente tenemos que cuidar tus huellas digitales. Eres lo más rápido, pero hay cosas muy evidentes. Y anda y corre, mi niño. O sea, no hicieron... Y se ve, que por cierto, con esos dos detalles, el delineado del relámpago nada más. Y los guantes, el traje se ve impresionante. Han hecho muy pocos malos trabajos con los trajes. El único que estamos... Y creo que también es... ¿Blacknito? Andy Diggle. Que digo la misma. Es una estupidez convertirlo en héroe siendo un excelente sidekick. Yo creo que va a ser al principio. Y cuando ya llegue Green Arrow, ya no Arrow. Green Arrow. Ya ves que ya lo anunció. Tú subiste, ¿no? Lo anunció en la San Diego Comic Con. Sí, estuvo buenísimo. El primer capítulo. De entrada es Starling City. Es Star City. Y que así lo dice nuestro Capitán Amell, ¿no? Star City. No, no es Starling City. Star City. Que de hecho, ¿sabes qué? Les voy a decir. Fue una San Diego Comic Con muy extraña para mí. Ajá, ¿por qué? Porque normalmente siempre voy pues, para cubrir el evento por parte de Comic Manía, de Destripando, etc. Pero esta vez fui por parte de Fantástico. Fantástico me mandó, todo pagado, fue genial, para que yo compre cosas para los suscriptores. Y tengo que decir una cosa que es muy importante. Los suscriptores son unos salvajes. Carajo. Son unos abusivos que no piensan en que quiero ver la convención también. Sí, sí, sí. Porque una cosa es que te pidan cómics antiguos. Ajá. Te vas a Mile High Comics y encuentras el 90% de lo que estás tratando de conseguir. Como que no saben que hay algo que se llama internet, ¿verdad? O sea, no tienes bronca, De hecho, si me hubieran mandado la lista antes, hubiera podido conseguir aún más cosas porque lo hubiera pedido todo por internet y que llegara al hotel y para de contar. Paquetas y vámonos, ¿no? Ah, y no solo eso, si pides X cantidad, ya no te cobran el envío porque les conviene a ellos. Y te dan más descuentos si compras en como en las tiendas aquí, güey. Eso lo pude haber hecho sin problemas. De hecho, lo hice sin problemas. Pero esta bola de salvajes, lo único que quería, o lo que más quería, era exclusivas de la convención. Pero pues es lógico. Déjenme contarles. Si es una salvajada, pero cuéntales lo que me platicaste, ¿no? No, las formadas. No tienen madre. Para comprarte... El muro de los lamentos, ¿no? las portadas de DC, afortunadamente las vende Graffiti Designs. Okay. Entonces vas a su stand, no hay fila, no hay límite de cantidad. Okay. Están todas las playeras que están increíbles. El limitarte a solo comprarte dos es mucho. Sí, sí, sí. Y tienen esta nueva de Superman, que está preciosa, que es estilo Max Fleischer, la que está usando ahorita en el cómic, la tiene que comprar. Y obviamente que soy un salvaje. Ya me vieron físicamente, no estoy chiquito, pero me la compro siempre. Estás gordón, güey. Cállate. Pero me las compro talla chica para que XS, para que me queden apretadísimas estilo licra, es la claro. La gente se ríe cuando le pido. Oye, me da la chica. No, de cuando te ve, güey. Deja tu cuando te ve. Me da la chica, por favor, dice, la chica joven, ya vio su tamaño, yo sí, lo sé. Además, la tienes chica. Una extra chica, porque necesito que me den el ombligo. Exacto. Que todavía no se me bota por la edad. Usa la técnica Popeye. Popeye, lo que has visto que los brazos los tiene arriba delgaditos. Exacto. Y tiene inflamados los antebrazos porque se le corta la circulación, cabrón. Sí, sí, sí. Ahí te va. Entonces resulta que... Usa los cuellos más holgados ya. Son muy fáciles de conseguir esas portadas. Sí. Recordarán que salió una portada de la JLA número 1, con una portada extensa, gigantesca, de Brian Hitch. Sí. Facilísima de conseguir. Buen cómic, por cierto, ese está bueno. Facilísimo de conseguir. La de el Bat Bunny, que es el número 41, sí, que con la portada del blueprint de la armadura, sí, facilísimo de conseguir, habían millones. Diego, deme 6, tomen. Sí, deme 5. Traigo 15, no, traigo 6. Ni un problema, ni un problema. Y en chinga en 5 minutos se acabaste. Pero, pidieron los pines de Scotty Young. ¿Ya los vieron? Sí, sí. Scotty Young es muy famoso ahorita, haciendo su versión chiquitita de todos los héroes de Marvel. Que curiosamente me dio mucha risa porque estaba entrevistando a Humberto Ramos y se burló de Scotty Young porque básicamente se lo robó a Art Adams. Sí, Art Adams fue el primero que hizo los X-Babies. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Pero Scotty Young básicamente lo tomó y ya, o sea, se ha vuelto es lo suyo. Sí, o sea, ya es lo suyo, güey. Sí, bueno, Art Adams debe de estar diciendo que ¿por qué no fue en mi tiempo? Exacto. Resulta que hicieron unos pines de los Vengadores, de las chicas de Marvel, del Spider-Verse. Y también algunas personas querían las playeras, por si había, estaba la playera de Fogwell's Gym, uh-huh, estaba la playera de agente de S.H.I.E.L.D. en entrenamiento. Sí, y se ve que es todo. Una están hora. Uh-huh. Una hora de fila. De playeras podías comprar la cantidad que tú quisieras, pero de pines era 2 por persona. Fuck. Y en el caso creo que del Spider-Verse, que era el más popular, porque sale Spider-Gwen. Obvio. Uno por persona. No, bueno. Y obviamente hubo un gran pedido, o sea, que querían 4, querían 5 de los sets de los pines. Me tuve que informar 2 veces. O sea, 2 horas. 2 horas. ¿Qué aprendimos? No lo vuelves a hacer. Es que, pero ir gratis, ¿no? Sí, como que es como que es. Bueno, ahí te va, es muy lindo. La fila para Hasbro. Hay que levantarse a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. No, y llegar el pinche primer día. Llegar, ah, sí, sí. No, el primer día no tú entras y no hay numeración. Tú entras y te puedes formar. Está más relajado, ¿no? Ah, pero te dicen. Está limitado. Hasta 100 personas creo que dejan entrar. Pero el primer día, ¿no? Porque saben que además tienen 2 horas que van a estar abiertos de 6 a 8 o de 5 a 5 y media a 8. Bueno. Si no llegas ese día, valió madre. Ah, exacto, porque no todo el mundo tiene entrada el miércoles. Si no llegas del jueves para adelante, tienes que levantar temprano, como digo, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Para llegar ahí a las 7 en punto, o antes de las 7 en punto, ya hay fila de antes de las 7. Y te formas donde hay una mesita y te dan una hojita que dice: tienes derecho a formarte en la otra fila después de las 11, después de las 10, después de las 12. Te asignan un horario. Te asignan un horario. Exactamente. Digamos como, no sé, 50 personas se van a formar después de las 10, 50 personas se van a formar después de las 11. Entonces ya llegas y te haces una fila para formarte en la otra fila. Okay. Ya te formas en la otra fila y tú tienes un lo que llaman un badge, ¿no? Que es tu entrada. Si no tienes tu badge, no puedes entrar a la convención. Entonces, cuando tú llegas a Hasbro, te quitan tu badge y le ponen un sello. Okay. Y en ese sello aparecen todos los artículos que están en venta, con una cajita o 2 cajitas. O sea, máximo 2. Máximo 2. ¿No? Por decir, el box set de Ant-Man, que está precioso, sí, podías comprarte 2. ¿Pero cuántos pidieron en la... Fantástico, pidieron 4. Ah, ok. Más el que yo quería comprar para mí. ¿Cinco? Y ya tenías el sello de que ya... De más 2. Después, por decir, había una cosa... Tú sabes que Magic sigue teniendo su auge. Sí, sí, sí. Para comprarte el Magic, solo podías comprarte 1. Y me pidieron 2. Oh, ok. Para el... Stormtroopers, papá. Los Stormtroopers pidieron fácil 9. Y se acabaron el jueves. Okay. O sea, no. ¿Cómo se llama? El Book of the Vishanti, que está precioso también, carísimo también. Pidieron 2, los pude conseguir afortunadamente, ¿no? Pero el problema era ese, ¿no? De que yo estaba básicamente formándome. Y yo jamás tuve la suerte de nunca formarme a las 7 de la mañana. Okay. La primera vez fue un viernes, se acabó la fila, pude entrar y comprar varias cosas, incluyendo, y me dio pena pedirlo, el My Little Pony. ¿Por qué, güey? Si se te ve y dices, güey, si tienes cara de Brother Pony, güey. Dices, güey, claro que es fan de mi pequeño pony. Vengo aquí por compras, no son mías. Pero no te pongas rojo, Joey. Cállate, o sea, cállate. Todo mundo tiene un placer culpable. Tuve que comprar... ¿Tienes cara de Twilight Sparkle, güey? Cállate. Güey, todo mundo tiene derecho a un placer culpable. Que tus placeres culpables sobrepasen... demasiado culposos, no, sobrepasen la cantidad que uno tiene derecho y es otra cosa. Dos...

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge. To use my powers for good. To fight for justice and protect the innocent. To aid my fellow Legionnaires in times of peril. And to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y le recordamos que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estábamos comentando a gusta y curiosamente las travesías del buen Joey, el enviado especial de Destripando, Comic María, Fantástico, cállate, La Covacha y los que se acumulen. Los que se acumulen en la semana en la San Diego Comic Con. Claro, exacto. Estamos hablando... Tienen lebrones. No, son para él. Cállate. Son para él. Son his little ponies. Cállate. No son my little, son his little ponies. Pero bueno, lo compré por parte de Fantástico. Ay, yo ajá, me lavo las manos. Ay, sí, güey, sí, güey. Sí, qué onda con los, yo no sé. Y está carísimo el maldito, del Pony. Están carísimos. Y ni se mueven. ¿Y tienes tu colección completa por cállate, lo menos? No, para ¿no? nada. ¿Te falta alguno? Por eso es ya en buena onda. Ajá. El box set de Ant-Man está hermoso. Sí, está poca madre. Está hermoso. Está mega pimper. Y no estaba tan caro para la cantidad de figuras que son. ¿Cuánto costaba? $70. No está caro, güey. Así para la... Eso. Bueno, y para el tipo de cambio que estaba en ese entonces no está no, caro. No, si eran, son cinco figuras. Bueno, dos no tienen mucha acción porque son las chiquititas. Mm. Pero tienes a un Dr. Pym. No a Ant-Man, tienes a Dr. Pym ahí con su El mejor traje que existió, el del overall, ajá, tipo Dr. Hook. No, es overall, no, es la barrina. Tienes el traje, es su traje de... es su traje rojo de Ant-Man. Y encima tiene una bata de laboratorio. Ah, entonces no es, no es el de overall. No. Y tiene el casco de... Tiene una cabeza normal y una cabeza con el casco. Y si tú ves los no cómics... No salga a luchar sin máscara. Hecho, sí, no, si tú lees estos cómics como este que tiene aquí el buen Gilberto, Nightboy, de Avengers, varias de veces... 3. Varias veces en Avengers... veíamos al Dr. Pym con su con cualquier traje, sí, sí, el de Yellow Jacket, de el hecho, de Giant sale, Man, el de Goliath, con la bata del laboratorio para determinar y denominar que él es un profesor, es un doctor. Es un científico. Exacto. Hay algo que me llama curiosamente la atención, ahorita que lo mencionas, precisamente tomando las historias aquí en los Essentials, es cuando se convierte en Yellow Jacket. Muy bueno, muy bueno. Lo que me llama la atención es que anda como tres números. Cuando anda tres números con el traje de Yellow Jacket. Se casa en el traje de Yellow Jacket. Exacto. Sí. Llega el circo del crimen. Ajá. Y de repente. ¿El circo del crimen realmente de quién es papá? O sea, ¿dónde se cría alguien, algún vengador en el circo del crimen? Ah, de Hawkeye. Hawkeye, sí. Hawkeye. Y claro. Swordsman también. Aunque su jefa no era Ringmaster, era la dama barbona. Ok, pero bueno, el punto, ay, barbón. El punto de todo esto es que de repente, al final de la boda, empieza la batalla, etcétera, porque nunca puede haber una boda superior sin batalla. Por lo menos en Marvel. No, en me ese encanta. Tiempo. Y de repente se pone todo nervioso. Se crece, obviamente, recupera la memoria, retoma el volumen de la estatura de Goliath. Se rompe el traje de Yellow Jacket. Uh-huh. ¿Qué traía abajo? El traje de Goliath. Exactamente. Exacto. ¿Qué güey usa su traje de superhéroe abajo del traje de otro traje de superhéroe? ¿Pero Superman? No. A ver, Marvel, no confundas. Lo hizo una vez Superman cuando era Gangbuster. ¿Gangbuster? Es correcto. Que se pelea contra Gordian. Sí. Gordian le rompe el traje de Gangbuster y debajo del traje de Gangbuster tenía el de Superman. Sí. Ya ves. Pero es como pijamita. Wow. Pero acá estás hablando con todo y máscara. Sí, pero son moléculas inestables. No pesan, son frescas. Inestable. Creadas por Reed Richards. Sí, claro. ¿Quién usa eso? Esa explicación científica es creado por Richard. Claro. Se puede, güey. El güey no se acordaba que era Hank Pym porque traía la máscara de Yellow Jacket. Claro. ¿Nunca fue al baño? Entonces esos números, ¿nunca se bañó? No, era impermeable. Una cosa es impermeable molécula y otra cosa es absorbente. Ajá. Si no era pañal, güey. Exacto, güey, exacto. Tu punto no es válido, Marvel Iver. No. Bueno, pero retomando, bueno, o sea, güey, estamos hablando de un güey muy dañado. Me gusta de medio porque me gusta DC, sí, me gusta Marvel, digo, ¿a quién le voy, no? O sea, no, a mí hay cosas buenas como este volumen en particular que es muy bueno. Y yo siempre diré, ¿no?, que el único DC que me llevaría al universo Marvel es a Batman. Pero bueno. My dick is better than yours. No, you weren't riding. No. Tú eres Odin Dick Rider, yo soy Odin Dick Rider. Por favor. Pero bueno, el punto de todo esto, y retomando, lo que estábamos platicando del Hall Age, que ya no es Starling City, que es Star City, ya lo grita. No, pero ¿sabes qué? Pasó algo muy bonito. El día que fue sábado, fue la presentación de Warner. Yo voy como prensa, he tenido la oportunidad de ir como prensa, que es mucho más fácil que tratar de conseguir tus boletos de otra manera. Cada año se venden más rápido. Creo que el primer año que fui... ¿Cuántos se agotaron estos? Yo, 60 minutos. O sea, una hora. Una hora animada. No había nada. No, y aparte estamos hablando de que cada año es... Curiosamente, la Comic Con se está volviendo más la TV Con. Sí, ya de plano, si tú entras... La parte de cómic es la parte menos visitada. Uh-huh. Nomás va la gente a conseguir sus exclusivas. Uh-huh. No, por las exclusivas o algún juguete exclusivo. Y se va. No le interesa comprar cómics antiguos. Por eso es que Mile High Comics ya va a dejar de ir. Porque el tamaño... Dijo que una más, ¿no? Al final. El 2016. El próximo año sí, ya. Sí, pero ya. O sea, ya si no va Mile High, se acabaron las tiendas. Lo que se pasa acabaron. Es que lo que jalaba a la gente a su stand eran las exclusivas. Uh-huh. Ya no hay... Y la cosa es que ahorita a los previews, Marvel, DC y Dark Horse y Valiant ya no les dan las exclusivas a ellos. Las venden ellos, esos stand. Por decir, los de DC las vendían al ladito del stand de DC en graffiti. Sí. No tenían una sola en Mile High Comics. Okay. Mile High Comics dice, voy a vender cómics. Que los compras en cualquier lado. Y es el stand más gigantesco. Y no le conviene a él llevar... Sí, no. Fácil que son. Creo que son 5,000 un stand chico. $5,000 un stand chico. Él son 6 stands. De hecho, alguna vez con el Vine... Traté de dar el tamaño de Mile High Comics filmándolo. Ok. Y tuve que hacer 2 vines porque 6 segundos no fue suficiente para cubrir. No mames. El espacio. Cabrón. Que tienen. Entonces, imagínate el costo de llevar todas las cosas ahí, de poner todas las cosas en orden. Y además, la gente las desordena. Porque ellos tienen todo en orden alfabético. Sí. La gente lo sabe desordenar cañón. Pero. Güey, ves que caminan y no le dan al piso, güey. Les pides que acomoden las cosas. Pero chécate esto. Yo. Ya me había acostumbrado a que siempre me dijeran no de pasar a Hall Age sin formarme, porque la fila es, no exagero. Sí, inmensa. Es un día antes. Si no te formas un día antes, vale madre. Qué lástima que no está Naki Clarky, porque eso le hubiera encantado. Él es nuestro Warsy por excelencia. Sí. La fila para entrar al evento de Star Wars fue de ¿cuántas horas? ¿Cuatro? No. ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Seis? ¿Ocho? No, mao. Es Star Wars, güey. Tú me dijiste que fueron como 30 y tantas. Fueron 30 y tantas horas. No, fucking güey. Firmarte. No, o sea, literalmente tú vas nada más a ese evento. Sí. O sea, compras para 2 días. ¿Por qué? No. Para tener el derecho de estar formados de un día antes. Voy a revelar el secreto. Son muy estúpidos. Hay gente que lleva a sus esposas y las deja formadas. Bueno, sí. Sean inteligentes. Pero afortunadamente, yo descubrí este año que sí me podía colar como prensa. Uh-huh. Pero chécate lo que pasó. Estuvo cagadísimo. Es que está muy bueno. Yo decidí hacer cosplay este año. Okay. ¿Por qué, güey? Porque no tengo nada mejor que hacer. Me queda claro, güey. Decidí ver los más fáciles, que es mi Rockabilly Batman, que es bastante fácil. Mi Logan, que es muy fácil. Y... ¿Tu Stripper Nightwing? No. Bendito sea Dios. Seguí los consejos de todos los editores de DC. Ajá. Que estaban diciendo, hey, la razón por la que hicimos este Superman, que es el que está ahorita después de Convergence, que es el de Divergence, sí. Es para que todos los chicos que hacen cosplay tuvieran más facilidades de hacer este traje. Sí, no, pues. Entonces, el domingo fui. ¿Te compraste idea, la camisa? Güey. Nomás fue la camisa y mis jeans. Nadie me pidió fotos porque nadie supo quién era. Curioso, este güey no viene disfrazado. Como Rockabilly Batman me reconocieron. Por eso no vende fans de Superman, carajo. Como Rockabilly Batman me reconocieron. De hecho, vi a otro Rockabilly Batman, nos tomamos un selfie, se veía bien padre porque éramos así, parecíamos gemelos. Y también me cada uno con la antena de un lado y era una cabezota, ¿no? Se reproducen. ¡Oh, Dios! Y resulta Y resulta que en el caso muy particular de este de Logan también me fue bastante bien. Old Man Logan hiciste, ¿verdad? ¡Cállate! No, hice a Hugh Jackman. Entonces resulta... ¡Old Man Logan! Resulta que el sábado tenía yo la invitación de parte de Fox para entrar. Okay. Y también tenía la invitación por parte de Fox de ver el Rogue Cut de X-Men Days of Future Past. Entonces ya la hice. ¿Qué dices que a ti sí te gustó? ¿O no tanto? Mira... En verdad, sí le gusta. Si eres fan de Rogue, estás feliz. Pero la original está tan bien hecha. No te quita eso, nada. No te aporta nada el que aparezca Rogue. Hay dos o tres momentitos que le agregan a la historia. La explicación de cómo se sostiene realmente. Hay ahí como un cuarteto amoroso de Colossus, Kitty Pryde, Rogue y Iceman. ¿No? En el Rogue Cut le crece ese cuarteto amoroso. Okay. Ya es gangbang. Casi. Okay. ¿Quién entra a hacer el Lockheed? No, ese ya es 4X. ¿Se lo revela o no? Sí. Básicamente, a ver, spoilers, ahí les va. Sí, no creo que en se moleste por una pinche película de hace 3 años. No mames. En el Rogue Cut te establecen clarísimo, Iceman, como ya capturaron a Rogue, la da por muerta y empieza una relación con Kitty. Y por ende, Kitty no empieza la relación con Colossus. Entonces, como que le rompen el corazón a estas dos personas para estar ahí, los están juntos. Y cuando van a rescatar a Rogue, muere Iceman. Y después se está como que colapsando esta Kitty Pryde, porque sin querer la corta. La corta muy bien. Y es cuando Rogue toma su lugar. Claro. ¿Okay? Y esa es la explicación. Y después, cuando ya viene, se reconstruye la línea de tiempo, ya están las parejas como debían de estar. Rogue está con Iceman. Y Kitty Pryde está con Colossus. ¿Cómo se ve al final de la película? Ah, exacto. Uh-huh. Exacto. Pero sí, en el Rogue Cut te muestra que hubo un momento en que no se unieron esas parejas, porque se unió otras parejas porque gracias a que Rogue estaba capturada. Iceman y Kitty Pryde terminaron. Se supone que se rumoraba. Yo no he visto el Rogue Cut. Pero no está malo. No, original está bien. Pero me llama la atención porque yo había escuchado que era una misión para tratar de rescatar a Rogue. Lo que pasa es que se estaba muriendo Kitty Pryde después del corte de Wolverine. No podía sostener el poder. Y querían que Rogue absorbiera los poderes. Ah, okay. La única razón por la que tienen que detener todo para ir a salvar a Rogue es porque ahorita es debido a muerte. Sí, ok. Si no van por Rogue y Rogue no puede tomar el lugar de Kitty, se acaba todo. Se acaba todo. ¿No? Es por eso. Sí, todo bien. Pero no es necesario. Si no lo ves, no te mueres. No te mueres. La película está bien hecha. Quitaron todo lo Melrose Place y se acabó el asunto. Exacto. Bueno, ok. Retomando. Bueno. Deja. Cuéntanos. Resulta. Green Arrow, güey. No. Espérate. Resulta. Yo estoy enviado de la comic. Yo no sabía si iba a poder ir o no. Entonces agarré, me puse mi cosplay de Wolverine, ¿no? Y fui a comer, a desayunar, a estar todo relajado. Y dije, tenía un buen de cosas de fantástico que tenía que mandar por FedEx. Las empiezo a mandar por FedEx. El chavo se pone ya a jugar como si fuera un rompecabezas en 3D. De poner las cosas. Cabrón, ¿no? Haciendo su Tetris el cuate. Y yo estoy esperando. Además, pues, ¿sabes qué? Como no voy a poder entrar al evento de Warner, ¿para qué me preocupo? Me escribe rápidamente mi amigo Daniel de Play Reactor, que es un podcast acerca de videojuegos. Me dice, Joey, vente corriendo. Porque ya sé cómo podemos entrar como prensa. De hecho, yo ya estoy adentro y ya empezó el evento de Warner. Yo, ¿qué? A ver, pero ubícanos a qué distancia estoy, está el FedEx de la Expo. Estoy a 3 millas de la Expo. Ok, que son 5 kilómetros. En lo que llega el shuttle y me lleva, son fácil 25 minutos. Y ya está empezando el evento de Warner, donde van a poner Suicide Squad y va a estar Batman y Superman. Okay. Batman contra Superman. Y yo le estoy diciendo al tipo que se apure. Y el tipo parece que le estoy diciendo que lo haga más lento y más tranquilo. Y dice, el tiempo creo que lo puedo poner en solo una caja. Y después desarma las dos cajas y empieza a hacer toda una caja. Y yo, ya podríamos ir más rápido, Termina. Voy corriendo a donde está el shuttle. Finalmente llega el shuttle. Me lleva. Fueron los 20 minutos más largos de mi existencia. Aquí es donde entiendes la teoría de la relatividad del espacio-tiempo. Sí, no, y lo peor de todo estamos hablando que había empezado el evento a las 10. ¿Y qué hora estaba subiéndote el shuttle? Me estoy subiendo a las 10 y media. Yo así, ya, no. Y lo peor de todo que mi amigo dice, ya va a empezar. Y me está mandando, es como que Las noticias de que ya están en Man from Uncle. Ya están aquí. Yo digo, cállate. Me estás poniendo más nervioso. Shut up. Llego corriendo y la cosa es que el shuttle... Te agarra en el hotel, pasa por otros hoteles y te deja en la puerta. hay lo que llaman varios salones, de la A a la H. Oye, pero supongo que para esa hora tú eres el único imbécil viajando en el show. No. Habíamos algunos más, porque era temprano todavía. La convención abre como a las 10. Sí. Entonces, algunas personas se están poniendo su cosplay, están agarrando sus mochilotas donde van a meter todo lo que van a comprar. Ok, para la piña. Las bolsotas gigantescas que te regalan que vas a llenar en cada uno de los stands. Finalmente llego, porque ellos se separan en la C. Uh-huh. El que va a mi hotel se para en la C. Entonces tengo que correr de la C a la H. Okay. Y son bastante grandes. D-E-F-G-H. Pero no solo eso, no puedes correr como loco porque te van a detener. Porque estás poniendo en peligro a la gente. Y no puedes salir. Porque estás en un lugar civilizado. Exacto. Hay mucha gente todavía como que afuera, entonces tengo que esquivarlos. Me siento como si estuviera haciendo fútbol americano y tengo que esquivar a todo el mundo. Y no solo eso, no te puedes. La única parte que está libre es donde pasan los autobuses, los shuttles. Pero si me pongo a correr ahí, me van a detener porque estoy poniendo mi vida en peligro y estoy poniendo en peligro a la vida de todas las personas que te va a llegar. Se un llama... policía de veras a 2 metros y medio y diciéndole: su joven, teléfono. Acompáñeme. Sí. ¿Su teléfono? Cállate. Pues puede ser porque tenía la peluca de Wolverine y no me veo muy más masculino con esa, pero bueno. Esa peluca ese día. Exacto. Voy corriendo. Arañaba, güey. Sí, sí. Voy corriendo. Y llego a la puerta de prensa. Okay. Okay, que no mucha gente sabe dónde está la puerta de prensa. Yo sí, porque ya había entrado por parte de Fox. Sí. Llego ahí y le muestro al cuate mi badge que dice prensa. Uh-huh. Le digo: hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy prensa, soy de México, que no sé qué. Y se me queda viendo. Y la cosa es que estoy disfrazado, estoy con el cosplay de Wolverine. Tengo la chamarra de Wolverine, tengo las garras de Wolverine. Tengo la el peluca. El olor de Wolverine, ¿no? Seguramente. Por el ya, bueno. Corriendo. Tengo la peluca y además me rasuré la barba para que me parezca Wolverine. El tipo se me queda viendo y como lugar de que, ¿crees que te voy a creer que tú eres prensa? Pero afortunadamente me imagino que la cantidad de ñoños que hay en esa convención ya lo dijeron. Algún estúpido también habría entrado igual, ¿no? Como que se me quedó viendo sospechoso, me dijo: está bien, pásale. Tal vez porque estaba yo solo. Pero porque no había nadie más. Me dijiste tal cual, ¿no? Que volteó así como puta, no me ve nadie, pásale. Pásale. No. Y paso corriendo. Hay otro guardia en la próxima puerta. Me vale, nomás entro corriendo ya y me escondo entre la gente. Eso es 6,500 personas. No me voy a poder encontrar. Sí, claro. Mi amigo, mi amigo se puso donde está el área de prensa, que es la peor área para mis gustos. Sí. Porque todo está a nivel a diagonal. Uh-huh. O sea, todo lo que puedes tirar está a nivel diagonal porque estás abajito de donde está la gente. Uh-huh. Yo siempre me siento donde está el resto del público y veo todo a través de las pantallotas. Claro. Que es la manera inteligente de verlo. Es como cuando vas a los conciertos, te dan lo más pegón en el stage y todo, y no ves ni madre. Exacto. Porque te vas para atrás, ¿cómo no? Mejor. Exactamente. O sea, 40 güeyes pateándote las costillas. Cuatro... Sí, claro, y te cae el sudor de este cabrón, el escupitaje que tira. Pero bueno. Son cuatro pantallas enormes que están pegadas en el techo. Lo que significa es que nadie te las puede bloquear. Uh-huh. ¿No? Y son pantallas gigantescas. Ves todo perfecto. Entonces, exactamente cuando yo entro, dice ahí: Suicide Squad. Wow. Y exactamente cuando yo entro, esa gloriosa melodía. Empieza, ponen el trailer, sale el elenco, les hacen preguntas ineptas, como siempre. La gente hace preguntas más estúpidas también. Vuelven a poner el trailer y después viene el momento que estaba esperando. Ponen el trailer, larguísimo por cierto, de Batman contra Superman. O sea, es Batman vs Superman porque va a aparecer Batman y Superman. Pero Vendetta es cameo nada más. Es cameo, sí, es cameo, no lo busques mucho. Yo nomás tengo que decir una cosa, si, en serio. Si la hackea, ¿cómo se llaman estos güeyes? ¿Anonymous? Sí. Ya sabes quién fue. No me importa lo que la gente piense o lo que la gente diga, una lágrima salió porque está precioso. Yo, ese la gente no puede decir nada que no haya dicho ya. No te preocupes, güey. Ya todo está dicho. Está hermoso ese trailer. Está poca madre. Está súper bien. O sea, vuelvo a la diferencia. Está la diferencia de semántica. Semántica. Es hermoso. Está poca madre. Es precioso, es glorioso. A mí lo que más me gusta es que muchas de las quejas, no sé si les tocaron a ustedes, muchas de las quejas que la gente tenía es que Superman destruye Metrópolis. Y no. No es Superman. No. Destruye. Son los Avengers, güey. ¿Qué esperabas? Zod destruye Metrópolis utilizando a Superman, sí. Tirándolo como Ram. Casi. Y Superman está haciendo todo lo mismo. No, y el Terraformer. Y además, recordemos, Zod nació para ser un guerrero. Zod nació para ser un general. Sí. Superman no está predispuesto a nada y lo entrenan como granjero. O sea, pues estaba haciendo lo posible. Es un fucking redneck. Exacto. Contra un militar. Exacto. Entonces hizo lo posible por sobrevivir. Y lo que más me encanta es que mucha gente dijo: es que Superman es un destructor, la gente se quejaría. ¿Qué es lo primero que vemos en el trailer? La gente se está quejando y lo están llevando ante, en una... La justicia, una corte. Una corte, ¿qué sería? ¿Federal? Donde senadores lo están acusando de destruir una ciudad. Que obviamente se ve que él se entrega voluntariamente. Sí, no lo puedes hacer. Es como la primera película. ¿Por qué traes esposas? Pues porque te hace sentir seguro, idiota. En el momento que quiera la rompo y me voy. Esto es muy bueno. O sea, confía en mí. Eso fue muy bueno. Pero la gente lo ve como la gran salvación. Que también se me hizo muy interesante. Sí. Pero Batman lo ve como el enemigo. Pero se ven los cultos, ¿no? O sea, está muy interesante. Los cultos de Superman me gustan. Y la cara de Superman. ¿Te acuerdas de Batman? La cara de Batman cuando ve la destrucción del edificio y que él no puede hacer nada porque ya abandonó ser Batman. Y yo, wow, no. Esto ahí es donde dicen: mira, Ben Affleck, sí, tienes un Oscar. Sí. De hecho. Bueno, como actor. Pero bueno, el punto de todo eso es que fíjate que esa parte de lo que son las religiones me recuerdan mucho a lo que es The Kingdom. Esa patética y basuresca serie. Pero que tiene esa premisa buena. Una cosa es que tengas una premisa buena y otra que la desarrolles bien. Que es donde sale Mago. Ajá. Que es, es que somos el culto a Superman, ¿no? Bien llevado, bien integrado. Mira, hay cosas que se ve que están aplicando porque todo mundo al principio creía que esto iba a ser Dark Knight Returns. Que no va a ser. Que tome un pedacito, una escena, un homenaje. Bueno, como lo dijo Snyder. Es mi homenaje. O sea, no es la historia. Que hizo Miller, ¿no? Esa escenita, que Batman está en el Batimóvil y Superman se para encima del Batimóvil y arranca el techo. Puertas. Y yo, wow. Qué bonito que estén tratando a los dos con respeto. A mí lo que más me interesa, bueno, lo que más me llamó la atención, me impresionó, es que Batman se para todavía en el Batimóvil y dice: eso lo pagas tú, güey. No me importa tu maldito sueldo de reportero. Esto lo pagas tú. Que es como lo dice en la animación de Apocalypse, de Superman Batman. Que es: tu prima me rompió mi computadora, me la tienes que pagar con un sueldo de reportero. Y una cosa muy bonita también que me encantó. Sí. Cuando está discutiendo Perry White con Clark Kent, y dice: a nadie le interesa ver a Clark Kent contra Batman. Viendo la historia de Batman. Pero a mí lo que me encantó es esto. Que Clark Kent sí estaría en contra de alguien como Batman, sí, que sus métodos son salvajes. Sí, sí, sí. Y él no entiende cómo alguien puede permitir eso. Pero curiosamente, Perry White, que conoce más de la vida, que es un hombre más pues, metropolitano, dice: no, o sea, de vez en cuando necesitamos algo así. Y a mí, Perry, yo siempre lo he dicho, se me hizo desperdiciado. Pero al gustó Lex. Pero a lo mejor. Lex se nota que está pero enojadísimo de que hay alguien más poderoso que él en el mundo. No, de eso siempre lo han hecho. Y le voló el chuchuluco, carajo. Sí, no, sí. Pero eso. Fíjate, aquí hay algo con respecto a Perry White que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Es el que de repente te digan: ¿sabes qué? Yo sé que existe Batman, tú no, Smallville. Ajá. No me interesa el punto de vista de una persona de provincia que no entiende cómo se manejan las cosas en la ciudad contra un superhéroe, mito, leyenda, todo el mundo lo conoce, urbano. Uh-huh. Entonces, dedícate a lo tuyo, güey. Eso me pareció muy bien hecho. Sí, la rata de campo contra la rata de ciudad, güey. O sea, quieras que no. Sí, no. Entonces, pero bueno, después de eso, digo... Arrow. Chécate esto. Viene eso. Y después, eso nos odian, güey. Y después viene la presentación de Fox. Que ellos nos dejaron entrar sin problemas, ¿no? Ahí sí estabas invitado, papá. Invitadísimo. Y empieza, pero la cosa es que tengo que salir a tiempo. Porque de ahí tengo que irme corriendo al cine para ver el Rock Cut. Uh-huh. ¿Ok? Entonces empieza lo de Fox y empiezan con las basuras del Maze Runner, que no tiene nada que ver con nada. Victor Frankenstein, que se ve bastante buena. Fíjate que Maze Runner lo único que va a aportar son las nuevas pantallas que van a entrar. ¿Ah, sí? Sí, la nueva tecnología que viene en Cinépolis, de las pantallas envolventes. Son 180. Después de Victor Frankenstein, se va la luz, se prende y es el trailer de Deadpool. Odio a Deadpool. Pero qué buen traje. Odio a Deadpool. Odio su humor, odio el personaje, odio su popularidad, odio todo. Me encantó el trailer. Sí. Me encantó. Y eso es lógico que lo diga un deceiver. Sí, a cualquier deceiver le caga Deadpool. Pero está porque es la copia de un gran personaje, que es Deathstroke. Entonces, y aparte es la copia burda, burlona, pero torpe. Y cagadamente dices, y es más famoso que Deathstroke. Dices, no pero, mames. Pero si tienes, hecho, si tienes tres neuronas funcionales. Es de los mejores trajes que he visto. El traje está bien hecho, pero el humor, mantuvieron el humor. Oscuro, muy oscuro, feo, grotesco, todo. Y además, y Ryan Reynolds bien. Lo quería amar como Hal Jordan. Uh-huh. No nos da un buen Hal Jordan. No, pero nos, nos da un great Wade Wilson. Cuando tienes a Hal Jordan para interpretar, no puedes hacer nada, güey. Nada. Nada. Bueno, si puedes hacer una cosa. Matarlo. El ridículo. Cállate. Haces el ridículo. Oye, pero Ryan Reynolds tuvo grandes 10 minutos, yo creo 5, los que sale en la mugre película de Wolverine Origins, uh-huh. Que ya no existe. Como Wolverine, ojo, Redcon, que curiosamente... ¿no? Pero hasta que le cae en la boca, se acabó el personaje. Geek fact, madre. Ojo, geek fact. El actor que interpreta a Deadpool con la boca cosida, ya no es Ryan Reynolds. Yo siempre he defendido y siempre he dicho que para mí el güey que es al final es Mimic. Es sí, una especie de mimic que trae los poderes de todos. No de manera natural, pero sí. Ojo, no, otra, obviamente. Otra cosa interesante con respecto a lo que es Deadpool. Yo creo que cualquier persona con 3 neuronas funcionales, como no es el caso de mucha gente que conocemos o que nos escucha, entiendes. No, yo tampoco. Entiendes que cuando las cosas están bien hechas, no importa la compañía. O sea, tienes que aceptar cuando las cosas están bien hechas. Por ejemplo, ¡ay, Avengers es una basura! No, no es una basura. Es una película muy bien hecha, muy diferente a lo que es Man of Steel. Sí, y que qué sabemos, bueno. Y sabemos que si todo fuera igual, pues qué aburrido, ¿no? No, exactamente. Si todo fuera igual, la famosa discusión que hay que hacer una con Clark de los géneros del superhéroe, si va a existir, ¿no? Más que ya se metió Spielberg a opinar. Y todo, curiosamente, que Spielberg vive del género, bueno, prácticamente. Pero es que lo que dice Spielberg está correcto, ¿no? Los géneros adquieren auge y entonces desaparecen. Ajá. Es pero está empezando el auge. Está empezando, o sea, ¿cuántos años tuvimos de westerns en cine y televisión? Puta. Fácil, fueron 10 años. No más. Más, pero también de superhéroes ya llevamos más. Más para que veas, Gunsmoke, la serie de Gunsmoke, fueron 20, 22 años. Ah, estamos hablando de Cassidy, estamos hablando de Lord Ranger, pero solo una serie, la de Gunsmoke tiene el récord de ser la serie live action más larga que ha existido por 20, 22 años. De hecho, lo acaba de sobrepasar Los Simpsons, pero no es live action. No. Gunsmoke tiene eso y era una serie de vaqueros. Otra que duró harto fue Dallas, ¿no? Pero no era de vaqueros. No, pero live action, pues creo que tiene más de 20 años. No, pero es ¿Y la segunda encarnación con los mismos personajes? Ah, esa es una basura. Ah, pero me vale más de cuenta. Pero es lo que es como un primetime TV series, sí. O una primetime melodrama. Dynasty, ¿no? Dynasty, Falcon Crest. Falcon Crest. Que fueron años. Mega telenovelas. Exactamente. Todo género tiene su espacio. Glorificadas. Y yo creo que lo padre de los cómics, a diferencia de otras cosas, es que lo que tienen es el apoyo de los cómics. Sí, esas películas. Que es muy relativo, güey. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está comprobado que la gente no va a comprar más cómics después de ver una película. Y la gente no va más gente a ver la película de la que compra cómics, ¿eh? No, pues mira, pero de todas maneras tiene mediáticamente te lo compro. Pero tiene esa promoción. Pero tiene como esa copromoción y puede crecer. Tiene a todos los ñoños. Uh-huh. Ranteando y diciéndole a toda la gente: la tienes que ir a ver. Tu vida va a cambiar. No serás Ant-Man. El mismo. Que, a ver, no te pregunté tu opinión. Ant-Man. Me gusta. Está bien. Es buena. Pero es así. Hasta ahí. Divertida. Divertida. Ahí, ¿no? O sea, no te va a cambiar la vida. No, esto cumple para un personaje que no esperábamos nada, sí. Técnicamente. Digo, la gente que estaba esperando que fuera Guardians of the Galaxy tiene muchos problemas. Es que, para mí, ¿cuál es el problema? Digo, no creo que sea una mala película. Está bien. No, está bien. Pero el problema es que tienes a tu protagonista, que es Paul Rudd, y Michael Douglas, uh-huh, le roba cámara cada vez que están juntos. Yo siempre lo como debe ser. Y lo peor de todo es que la mejor escena de acción es cuando sale Falcon. Sí. Y yo estoy apoyando a Falcon. Fíjate que ya cuando tu invitado, cuando tu cameo es más interesante que tú, hay graves problemas. Fíjate que tiene un problema. Yo creo que es la emoción de empezar a ver otra vez a superhéroes de otras películas, ajá, en algo donde se supone no debería de estar. Paul Rudd no tiene el carisma que tiene Chris Anthony Pratt, por ejemplo, que acaba de salir comparando con Guardians of the Galaxy. Anthony Mackie es un excelente Falcon. Claro, pero ese es el problema. El carisma que don, honestamente. Sí. O sea, no tiene ese appeal. Y eso le baja un poco la película. Y es mi opinión. Yo lo discutí con Dan y le dijo, y creo que está de acuerdo conmigo, lo platicamos. Paul Rudd es un excelente Patiño. Sí, un segundo. Sí. Eso. Tiene que salir con Avengers. Que salga, güey. Porque Michael Douglas lo demuestra. Cada vez que está con Michael Douglas, está en tono y es increíble. De hecho, la escenita antes, cuando están en el Triskelion, uh-huh, y entra muy enojado Michael Douglas. Hijo, se come a todos. A Evangeline Lilly le roba cámara. Todos le roban cámara. A ver, güey. Parece un insecto, güey. Tienes a Michael Douglas y tienes a 40 actores de segundo nivel. Pues sí, ¿qué esperaban? Sí, sí. O sea, creo que un montón nada más. Lo único que está a su nivel es el que hace de Howard Stark. Ajá. Sí. La plática que tienen ellos dos, ¿sabes qué? Quiero ver una miniserie con solo ellos dos. Sí, sí, sí, sí, sí. Con Howard y con... Esa es la otra crítica, ¿no? Probablemente si hubieran ahondado más ahí hubiera estado brutal. Yo sé qué tanto le gusta a la gente normal. A los ñoños hubiera encantado que siguiera eso. No, como en Avengers también la discusión de Stark con Banner. La escena con Wasp y Ant-Man, que están con el cohete. Qué bonita escena. Dije, ¿por qué no toda la película debería tener ese nivel de peligro? Sí. No, de ese nivel de acción. Pero logran muy buenas escenas, por ejemplo, la pelea en el maletín que aporta este director, o la otra que estaba planeada. El villano, excelente traje, sí. Mucha chafa villano. Sí. Mira, Marvel tiene el problema eso, que los villanos se vuelven ñaca-ñaca. No, a lo que me refiero es que Bizarro es el doble de Superman. Y todos los villanos de Marvel son el lado pervertido. Es que es Ironmonger, Iron Man. Bueno, Red Skull, wey, ¿qué le pones a Iron Man, güey? Soy el hombre de acero, ¿qué? Soy The Crimson Dynamo de y vengo a pelear con su hombre invencible americano. O sea, güey, no. dime un villano. Mandarín. Un villano. Bueno. Mandarín. Bueno, güey. No, bueno, es bueno. Honestamente es bueno. Bing Fang Foom. ¿En qué momento le parece? No. Black Widow es mejor. Porque Black Widow no la usaron de villana. No, pero originalmente Hawkeye era mejor villano de Iron Man. No, pero lo que me refiero es que es muy flexible el personaje, porque funciona donde sea. Sí, lo es. Funciona de malos pensamientos con Scarlett Johansson. Funciona como Avenger, funciona como agente de S.H.I.E.L.D., funciona como agente de Hydra. Es muy padre el personaje de Black Widow porque es muy flexible. Es brutal. Y quien leyó al principio Black Widow sabía muy bien que andaba primero con Hawkeye, que andaba con Tony. Con todo pero el mundo, no sabía wey. Si era de veras o de realmente realidad. les quería robar secretos, etc. Eso es lo interesante de Black Widow, ¿no? Sí. El espía, y sabes que es contraespía y recontraespía, entonces no sabes por dónde ubicarla. Pero sí, está muy además, para cerrarlo del Salón H, desafortunadamente... No llegaste a lo de Green Arrow. No vi nada. No. Eres un fraude, para eso te mandamos. Era la opción... Ajá. Y aquí en serio era como la película esta de Sophie's Choice, donde esta Meryl Streep tiene que escoger a quién cuál de los hijos, cuál de los hijos se queda. Exacto. De un lado tengo tenías una misión. De un lado tengo el Days of Future Past, The Road Cut, y del otro lado tengo la presentación de Arrow. Tienes una película que no te va a cambiar la vida contra la presentación de una serie. Una que no te va a cambiar la vida. Que no te va a cambiar la vida. Pero yo no sabía. Pero el otro es el actor presente, güey. Pero yo no sabía. Ah, eso es. Yo no sabía. Yo no sabía cómo iba a estar la película. Opté por la película sabiendo que todo lo de Arrow y todo lo de la presentación de Warner iba a estar en YouTube. Claro. Y estuvo al otro día. Sí, exactamente. Y no estuvo mal hecho. Nada más. Lo que sí te tengo que decir, Stephen Amell cae súper bien. Sí. Es una de las pocas personas que es actor de cómics, al igual que ¿cómo se llama? Hugh Jackman. Ajá. Y hace lo posible por tener buena relación con los fans. De acuerdo. Y salió disfrazado de Green Arrow. De Green Arrow. Pero yo tuve la oportunidad de ver a Tom Hiddleston como Loki. Okay. Es excelente. Y tengo que decir, Stephen Amell me cae súper bien. No, pero no está al nivel de Tom Hiddleston. Discúlpame, o sea, cielo y tierra. No, totalmente. Yo odio a Loki por la simple y sencilla razón de que es el villano. No porque sea tan grande héroe, sí, Thor, es más porque yo no me caen bien los villanos. Claro. Pero salió Tom Hiddleston en personaje. Se lleva el show. Corre a Kevin Feige de ahí y se queda él solo en el escenario. Es como actor, yo les puedo decir, quédate solo en el escenario. ¿Conoces algún actor? Cállate. Con 6,500 personas viéndote, tienes la presión. Sí. Y el tipo disfruta la presión y empieza a dar su speech de cómo va a conquistar a Asgard, de cómo va a destrozar Midgard. Y la gente está es de locura. Y empieza a decir a la gente, empieza a gritar, say my name. Bitch. Y no, toda la no, gente no. empieza a gritar Loki. Y dice, say my name. Y la gente se para. Y yo cuando me di cuenta estaba parado gritando Loki. Y pero yo odio a Loki. Y ya estaba dominado. El tipo tiene tanta energía. Y cuando pues, hace así. Nadie te está viendo, güey. Ese es por la voz. Extiende las manos. Ok, no gracias. Y tiene, ¿cómo se metió? Tiene su cetro y todo. Y todo el mundo se calla. Y dice, aparentemente tengo un ejército. Se van las luces en negro y la gente empieza a aplaudir como loco. Y yo, wow. Wey, es la diferencia de un actor de teatro, como decimos. Sí. ¿No? Y después, sale Stephen Amell y la gente le aplaude. Sí, y lo hace bien. pero no es, todavía no es ese tipo de actor que posee, no, que tiene la carisma. No, no es una estrella contra un actor. Es distinto. Sí, distinto, totalmente. Una estrella desde televisión o lo que sea. Y eso no lo voy a negar, que sea totalmente, que el tipo sea impresionantemente carismático, lo es. Que tenga una gran convivencia con el fandom, lo tiene. Lo que tengo que decir es que sí le aprecio, y creo que lo tenemos todos, es que salió con el traje de Green Arrow, diciendo, sí, ¿sabes qué? Yo soy igual de nerd por este personaje que ustedes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me gustó. Se agradece cuando un actor, en vez de que sea como Adam West, que se arrepiente y se queja, sí, sí, de lo que fue, que le diga, ¿sabes qué? Eso es lo que soy. Y cuando yo me muera, dirán, el ex Green Arrow, Stephen Amell, murió a los 64 años. Totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo. Qué bonito que lo acepte, ¿no? Entonces me gustó. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero antes le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Pero bueno, nosotros seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es ser ese estúpido y maldito mundo. Regresamos. Long live the Legion. Mm-hmm. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. All right, now see this? This is a four-way road, okay? And dead in the center is a crisp new $100 bill. Now at the end of each of these streets are four people, okay? You following? Yeah. Good. Over here, we have a male affectionate, easy to get along with, non-political agenda, lesbian. Down here, we have a man-hating, angry as fuck, agenda of rage, bitter dyke. Over here we got Santa Claus, and up here, the Easter Bunny. Which one is going to get to the $100 bill first? The man-hating dyke. Good. Why? I don't know. Because the other three are figments of your fucking imagination! Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Pues ya decidimos deshacernos del inútil de Joy, ya fue mucha tarugada, necesitamos decir cosas interesantes. No, no es cierto, le agradecemos al buen Carlos Joy Moisés de Comic Manía, por habernos acompañado el día de hoy, como siempre, intrascendentes, pero muy divertidas, muy divertidas sus aportaciones. Ya saben, él es nuestro emisario, nuestro enviado especial a la San Diego Comic Con. Todo lo hace mal. No entró a la DER, güey. Una sola cosa que se le pedimos. Joey, Joey, shame on you. Güey, pero espérate. Cuando dijo es, de... ¿Qué dijo? Soy emisario de... De la Covacha. Que, por cierto, nos dejaron, antes que se me olvide, nos dejaron un comentario en la página de Facebook. Sí. Nos dejaron un comentario en la página de Facebook. Ajá. Que si cierto podcast... No voy a decir nombres porque luego la gente con mi casa se ofende. Da información falsa. ¿Sí? Información falsa. No, no es información falsa. Es desinformación total. Es correcto. Que es muy diferente. O sea, no están inventando datos. Simplemente no conocen los datos. Por eso inventan. Y todo para ellos son dos autores, Alan Moore y Grant Morrison. No es cierto, hay más autores que han aportado más. Lo dijimos en el programa pasado, lo vuelvo a decir. Grant Morrison no salvó de la quiebra con sus X-Men a Marvel. O sea, es que... El único autor que conocen es diferente. Y decir que sus X-Men y las ventas salvaron de la quiebra a Marvel... Es un ejemplo de no conocer nada de los números de venta ni cómo se comporta una empresa, carajo. Por eso hacen podcast chafas. Sí. Así de rápido. Pero bueno, retomando. Ahora sí, presento aquí a mi siniestra, de una galaxia muy lejana, el elemento de moda... Mashcatabaco. Y de ese lado tengo a alguien a quien voy a bulear y no lo voy a presentar porque no quiere salir a cámara. Dice que le cargo mucho calor. No puede salir a cámara, no es Bitcast, güey. Tienes toda la maldita razón. Tienes toda la maldita razón. Estás igual que yo hoy, cabrón. Me quedé con la buleada a la cueva del nerd. Un saludo al buen Graf. Güey, tengo que estar ahí para poner orden en tus programas, cabrón. Pero bueno, para bulearlo. Es que nada más así, como tú, cabrón. Ajá, así, si no, los buleos no entienden con una chingada. Pero bueno. ¿Pero quién es? Ah, es Melgarín. O Tobalejo, como quieras decirlo. Es el miembro oculto de los Hijos de la Medianoche. Así de rápido. No saludes, porque no quiero salir. ¿Quieres salir del programa? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Enrique Melgarejo. A ver, saludos. Mi quiero vaquero. Exactamente. Aunque no lo crean, así saludo en su programa. No saludo así. No te oyes, ¿verdad, güey? Escúchate. Pero bueno, rápidamente. ¿Y por qué lo va a hacer, güey? Para que aprenda de sus errores, güey. Sí, se nota que no te oyes, güey. Pero bueno, ya, al rato hablamos de Guy Gardner para que aportes algo. Y como dices, Neil Gaiman, ese güey. Neil Gaiman, ese güey, también. Ah, por cierto, Graf, dijiste mal ayer, no es Matt Damon, es Matt Damon. Damon. Ajá. También le gusta ver Gotham como a ti. Pero bueno, retomando cosas interesantes. Yo no veo Gotham, chinga. Pero te encanta, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo que estamos platicando de las series de televisión, lo que estamos platicando de las películas, hay muchas cosas que vienen interesantes. Ya se reveló el papel de esta, ¿cómo se llamaba? Buffy de Vampire Hunter, Sarah Michelle Gellar. Va a ser... ¿En dónde va a salir? Ahí sí me perdí, disculpe. ¿El episodio 7? ¿De qué serie? Star Wars. Star Wars. Ah, ok. En el episodio, sí, es el episodio 7. Estás hablando de televisión, cabrón. No, o sea, me patinaste, dijiste. Aparte que va a salir en Supergirl, también va a salir en el 7. All right. Exactamente. Me llama la atención porque va a salir toda enmascarada. Yo pensaba, una de dos, o ya está muy jodida, ya está muy raspada. Ya está raspadita, ya se murió su director. Ya, no era Whedon, no era Whedon, güey. Whedon era su director de cabecera. No, pues espérate, Sarah Michelle Gellar. Sí, sí, Buffy, güey. Bueno, ¿y después qué más hizo? El ridículo, Scooby-Doo. O sea, güey, ¿qué más hizo? Pues el Pasiones Invernales, ¿o cómo se llama esa? ¿Qué? Bajas Pasiones. Bueno, ya, sí, sí, sí. Una chairez de esas. Sí, pero bueno, ella va a salir en... Juegos sexuales. Fue la gran traducción. Gracias. Sí, sobre todo la introducción, güey. Así quieren cobrar regalías traductores ineptos. Es como la de The Martian, que ya se los platicaremos la semana que entra. Sí. Les damos la ya, pero la vamos a ver hoy. Bueno, hoy es sábado. Okay. Yo la veré después y ya comentamos. Espero que con el Dan. Te la platicamos en la semana, no te preocupes. Mira, saliendo de la sala. Sí. Pobre desgraciado, se apagaré mi Twitter y no les contestaré. Sí, pero tú vas a estar en tu blog, yo party, güey. Exactamente. O como Pan, que le pusieron, le van a poner Peter Pan, porque la gente no va a... Es que ya había un... No, esa sí lo entiendo, porque ya había son una derechos de autor. Sí, y ya había una película que se llamaba Pan. La González Escuincrito, eso que es una gran película. Es muy poco apreciada y es buena. Es muy subvalorada, pero en serio, véanla si pueden. Es muy, muy buena película, sí. La de Pan. Ajá. Es correcto. También se puede confundir con El Fauno, que en inglés es Pan. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que vienen cosas interesantes, se están revelando cada vez más cosas. Ojalá y cumpla con los niveles de expectativa que está levantando Star Wars. Pero bueno, dejamos de hablar de lo que son las series de televisión, los cines, porque luego hay banda que se nos ofende, como si me importara, ¿verdad? Nos dan un like, sí. No. ¡Oféndanme! Uy, sí, déjenme sin comer por sus faltas de likes, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto, hay algo muy interesante. Comentamos al principio del programa que estaba yo leyendo el Essential Avengers número 3, el volumen número 3. Es una obra impresionante. Como referencia... Que es el primer sustituto, ya es cuando está Terry Thomas, sustituto, ¿no? En lugar de Stan Lee. Exactamente. Pero tiene una cosa muy interesante. Todo este volumen... Ajá, es donde el mamostreto. la hermosura de volumen, porque honestamente sí, estoy hablando bien de Marvel. Es la historia de The Vision. Ajá. Y obviamente viene aquí al caso... 56. Pero hay muchas cosas que me llaman la atención. Even an Android can cry. Sí, pero obviamente está el origen del Yellow Jacket, o como diría aquí el Melgarín, la chaqueta amarilla. Ese no salió en Sin City. No, ese era That Yellow Bastard. It's his Yellow Jacket. Pero bueno, ya entendí. No, hay muchas 57 cosas. 57 donde sí. La hay muchas cosas interesantes. Una, la primera es que me di cuenta que con todo lo grande que son estas historias, que son historias realmente que sientan todos los precedentes y antecedentes de toda la basura que se está leyendo hoy y las cosas bien hechas que se están leyendo hoy, sí. Son cómics que si hubieran salido tal cual los estamos leyendo ahí, hubieran sido la basura más grande para los estándares del día de hoy. Ojo, son historias impresionantes, son dibujos que no tienen madre. O como diría el Joto del Joy, hermosas. Ajá. Divinas. Bellas. Un saludo. Gracias. No, gracias por aportar, John. El punto de todo esto es que lo comentaba con él. Hay una particularidad con todas esas historias. Tu carnalito Marvel Iber, no me vas a dejar mentir. Échale. Estos cómics estaban hechos para que cada número fuera el primer número de un lector. Que es algo que dizque han tratado de mantener. Ajá. Por eso Marvel de cierta manera tiene todavía su página introductoria que te explica por lo menos un poquito. Sí, el previously, ¿no? El previously, que yo creo que... Tú puedes decir anteriormente. Fíjate que estaba viendo el programa de Stan Lee que tiene con el gordo este... ¿El de History Channel? No, el famoso, el de... Kevin Smith. Exactamente, con la entrevista hace 15 años, cuando estaba Marvel Knights saliendo y todo, las películas apenas empezando y todo, ojalá. Y él menciona eso, ¿no? Que él trataba de en Marvel, cosas que lo diferenciaron de DC en su momento, era eso. O sea, el acercamiento que tenía con el público. Sí. El explicarles, porque para él era eso. que la primera vez que agarrara un cómic, puede ser el primer cómic que está leyendo en su vida, uh-huh, ese lector. Y te decía eso, las páginas de cartas, uh-huh, todo eso. Dice, efectivamente, DC publicaba también, pero ellos tenían un respeto. Dice, yo me burlaba y asumía un papel distinto, uh-huh, en esto. Entonces comentábamos y decía, querido editor, ¿quién sabe qué, sí, tal, tal, tal, tal? Y decía, gracias por tu opinión. Era, uh-huh, la respuesta, sí, sí, que daban. Este momento es, oye, güey, dice, tal, tal, tal, no me gustó tu número, tal. Y, ah, pues qué bueno que sé que tengo un lector, ¿no? Exactamente, o sea, sí, sí, sí. Se burlaba, entonces eso dio el acercamiento, el bullpen, todo ese relajo, ¿no? Sí, el entonces, bullpen bulletin, ¿no? Exactamente, todo eso acercaba al público y es lo que trataba Marvel. Sí, pero aparte de todo eso, que sí es muy importante, que es donde se empieza a crear este fandom que nos lleva, como lo platicaba yo hoy, lo que es la marabunta, bola de salvajes, como dicen. Yo les digo bola de idiotas, se les dice bola de salvajes. De la gente que va, ¿no? Potato. Tomato, tomato, whatever. El punto de todo esto es que ahí es donde se empieza a crear esa convivencia con los autores, se empieza a generar esa avidez del lector para las palabras de sus escritores o de los editores. Una de las cosas por las que insisto que hoy en día estos cómics no serían los sellers, los big sellers que eran en su tiempo es... Tienen muchas palabras y ustedes, bola de idiotas, ya no leen. Se dedican a ver pin-ups. Ajá. Estamos viendo manejo de 9, 6 y 5 paneles por página. Y todos tenían palabras. Harto, harta palabra. Y es lo que de repente decían que Stan Lee ensuciaba el trabajo de Kirby, etc. Pues Marvel Way, ¿no? De cierta manera. Que de hecho era Claremont, ¿no? Y lo que se quejaba mucho Barney era de que, güey, este cuadrito... Pero era por Marvel Way. No, el Marvel Way. Yo te doy el plot. Exacto. Tú haces los dibujos y yo le pongo las palabras. Teóricamente Stan Lee, como lo expone, es, en ese entonces, la falta de varo, me decían, oye, necesito que me des algo, güey. Entonces Stan Lee dice, no he tenido tiempo de hacer el guión. Entonces técnicamente te entrego el plot de lo que va a hacer, tú hazlo, adelante y después le pongo los diálogos. Teóricamente así es como surge el Marvel Way. Ese es el Marvel Way. Tal cual. Como haya surgido, quien haya sido el creador del Marvel Way es intrascendente realmente. ¿Por qué? Porque es una fórmula exitosa que todo el mundo se la va a querer apreñar. Period, o sea, no nos vayamos más lejos. Pero lo que sí tiene es, tiene historia, tiene texto. Y una cosa muy importante, bajo la premisa de que posiblemente sea el primer cómic que tú estés leyendo, cada número te hacía descripción de los poderes, claro, del superhéroe que aparecía. Es más, creo que hubo una época ahí por Claremont y Byrne, de hecho. Uh-huh. Creo que las dos primeras páginas siempre era explicarte qué eran los X-Men, güey. Sí, no. Prácticamente decía, y este usa sus poderes de como esto, porque te lo explicaban, ¿no? Sí, pero acá lo llevan a un paso más. Es, de repente hay la boda de Janet Van Dyne con Hank Pym, o sea, el Yellow Jacket en ese entonces, que aparece el Circo Siniestro, que era lo que estamos platicando. El circo del crimen. Ajá. Ves que decirlo en español me cuesta trabajo, güey. Si lo digo en inglés, no me va a entender aquí Melgarín. Pero bueno, el punto de todo esto es que de repente ves la batalla. Ya ha iniciado el número, ya la mitad del número. Está... Porque boda de superhéroe que no tiene batalla, no es boda. No es boda, güey. El punto es que de repente está peleando de Black Panther contra los hermanos Gambono. Que son los acróbatas. Los acróbatas, ajá, exactamente. Y le están metiendo la madrina de su vida a T'Challa. Llega un cuadro en el que dicen, ¿sabes qué? Gracias a mi agilidad de pantera, podré derrotarte. Y acto seguido, los manda a los dos a la moca. Acá. Ajá, exactamente. Ajá. Y para que no tengan problemas de rivalidad entre hermanos, pues también a ti te la rompo. Pero eso era constantemente. Valores familiares. Sí, o sea, ningún hermano está por arriba del otro. Es incesto. Okay. Quicksilver también sale en el cómic. Ni atrás del otro, son joterías. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No, por ejemplo, Quicksilver, con mi super velocidad. Tú, Wanda, con la idiotez, no sé, lo que quiera que sea que hagas, el hermano. El lenguaje ha cambiado mucho. Sí. Pero son acordes a los tiempos que se hacían. Son recursos que se utilizaban en ese entonces. Curiosamente hay cosas que existían que ya no existen ahora, prácticamente son los balones de pensamiento, uh-huh, o sea, los globos de pensamiento. Exactamente. Balones. No, y tampoco están los caps, ¿no? Que se le llamaban. Los caps son los cuadritos que aparecían en el mientras tanto, meanwhile, Ajá, o... Se usan Suddenly. Es muy extraño. Ay, es muy raro que ya salgan actualmente. Te lo ponen así como que 48 horas después. Bueno, también, otra explicación que daba Stan Lee en su momento, que conste que no fue, pero ya se usa como recurso ahorita, es que las... Porque dice que se llevan muy bien, que cosa que sabemos, o sea, DC Comics se lleva muy bien con este... Marvel y todo el relajo. Y decía, hasta la fecha, ¿eh? Eso de la rivalidad es una basura. Por eso, o sea, pues, eso es onda de los fanses. Por hijo, pero perfecto, a ellos les funciona, porque dicen, es pelea, pero rivalidad es poca madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de cierta manera decían, Stan Lee utiliza muchos globos de pensamiento, o sea, o diálogos en las portadas. Ajá. Entonces, en ese momento empezó DC a poner eso y Stan Lee les dijo, pues yo los quité y seguí vendiendo, güey. O sea, entonces dicen, no sabían ni por dónde los traía, güey. No, en su ego, pero era una competencia muy sana, porque eran cosas que enriquecían. Claro. Ajá. ¿Cuántas veces llegaste ya a ver? Ya no existen casi diálogos en una portada, ¿eh? Es rarísimo cuando ves uno. Y son de Marvel las pocas que lo tienen. Por ahí hay un par de algunos de Image o algo así de repente. Hay un par de DC que en el transcurso de los últimos 30 años creo que ha habido dos. Sí. Una en el Justice League de Morrison, en el número de Amazo. Eso. Que es, de hecho es Mark Waid y Pajarillo los que dibujan. No el Pajarillo de Mark Waid. Mark Waid y el dibujante de apellido Pajarillo. Que ese era el filler prácticamente. Muy el Pajarillo era el filler de JLA, que es el dibujante. Howard Porter. Malísimo. Pero aquí otra cosa que también era muy importante, y es otra cosa que ya no se ve tanto o de manera tan marcada en los cómics de hoy en día, es las portadas. Por eso estoy en contra de las portadas variantes o de las múltiples portadas. Las portadas te decían de qué se trataba el cómic. La portada era lo que te vendía el cómic. En ese entonces, si se dan cuenta, consigan una imagen, busquen en Google. No hay un solo crédito. Inventaron los focos circulares de Sí, básicamente es una copia de los headquarters del Justice League. All right. Que por la época ya estaban ahí. Por ahí van. Pero si te das cuenta, no hay un solo crédito. Como lo mencionamos en algún programa, lo importante era la historia y los personajes que aparecían. La portada era lo que me llamaba. Si la portada era una obra de arte como los que son en todas estas, aunque lo dibujara Don Heck, que a mí el dibujo Don Heck hasta la fecha es de lo más malito. No, Jim Collan, no Don Heck, Jim Collan. Bueno, Jim Collan, pero es una institución por lo que ha durado, ¿eh? Sí, pero no es un dibujo detallado, es un dibujo muy luz. Ajá. Es luz, exactamente, le falta un poco de detalle. Y el secreto es porque Jim Collan necesitaba lentes para ver. Y cuando dibujaba, se los quitaba, porque le estorbaba. Por eso son así. No, y se quejaban de para John Byrne. Sí, no, y se quejaban de John Byrne. Es que John Byrne y George Pérez ya no dibujan fondos. Los invitamos a leer esos números de los 60. Ajá. Pero insisto, si tú hoy en día estás haciendo tus 50 portadas variantes, cada quien para que. Como las de Batman, ¿no? El 75 aniversario de Batman. Que cada Capullo tenía la suya, Frank Miller tenía. Que la de Frank Miller de Detective. No tenía nada que ver con la historia porque era... me sobró esta de Dark Knight, de DK2. No, ahí y se aparte era un trabajo tal cual que le habían pedido para otra cosa y dijeron, pues la vamos a utilizar porque nunca la utilizamos, sobró, güey. Ya la pagamos. Y aparte Frank Miller seguramente vendió. Y sí, güey, muchos como mi querido Nightboy la pidió, güey. Que de haber sabido que era esa basura, güey. Me cae que no la pido, pido la de Capullo porque dices, no, así está. Que era bastante mediocre también. Pero está mejor. De lo malo que tiene realmente sus portadas. Estuve, son mediocres. Estuve retuiteando. No son tan buenas. No. Ah, son muy genéricas. Muchísimo. Realmente es el bat, y el símbolo. Y el fondo en gris atrás. A lo mejor sí era la de Jim Lee. Sí. Ah, bueno. Y había una muy chida de Jim Lee que era una parodia al personaje de. Simplemente. De The Tick, que era Batmanuel. ¿Batmanuel? Hay un personaje en The Tick que es como que el equivalente a Batman, se llama Batmanuel. Que es un traje, es Batman, pero con el realistamente visionario murcielaguesco. Y este dibujo de Jim Lee era algo parecido. Okay. Era así como que, ¿qué pasaría? O sea, what if, ¿no? Si Batman usara un traje más realista. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, es curioso, de la época te digo que todo va teniendo un porqué y hay que saberlo analizar. Por ejemplo, le encantaba poner, chica nada más, hold on. Los créditos, era de los primeros que empezó a darle créditos a todo mundo. Pero a todo mundo del colorista, y sí, no, sabemos que es reciente, más reciente. Pero No, fue adentro los en los créditos interiores, los coloristas siempre han tenido crédito. El letrista, el entintador, no, el dibujante. Stan Lee, editor, Roy Thomas, escritor, Jim Buscema, artista, y el entintador Klein y letrista Rosen. No, no está el colorista, güey. Más adelante lo... No, ese es un... No está, güey. Ese es el anual. No, no importa, güey. No te justifica. Créeme que eventualmente pero es más, es más reciente. Es muy reciente que le han dado, sobre todo el peso que tiene un colorista. Las sillas están en las portadas. Gracias, Sinclair. Sí, o ya creen que los traductores también deben de estar, pero no, bueno. No, están de la boca, entonces, de cierta manera, dice Stan que aparte de eso, aporta el poner algo que lo haga amigable. Uh-huh. Y te decía, el sonriente, Smiling Stan Lee. Sí. El... Stan, o sea, the Man Lee, Jack the King Kirby. Ponía puros apodos y eso ojo, decía que acercaba más al público. Y dice que muchos no les gustaba que los pusieran. No, y es que se chingan porque yo era el editor. No. Sí, sí, no, pero por ejemplo, él es el que le pone el apelativo de The King a Kirby. Sí. Es Jack the King Kirby. Y no se lo puso al principio, pero o sea, fue jugando con varios apelativos. Tiene Stardid y tiene Solid. Ajá. Y tiene curiosamente The Greatest. Ditko era el Solid, creo. Sí. Y también era que The Smiling Salvo Sima, ¿no? Exactamente. Entonces dice que pues, no les gustaba mucho, pero le valía. Y dice que eso era un... Pero, es un gran publicista. Sí. Técnicamente lo que dijimos, Stan Lee tiene el mérito, quizá no de ser un gran escritor, pero era un gran dialoguista y sabía... Sí, se puede, existe la palabra. Ya existe. Ya existe. En la Real Academia de Stripadense. Ya existe. Entonces, eso hacía que se acercara, el público se identificara. Sí. Entonces, todo eso en su momento es esto. Si lo lees ahorita y lo quieres ver con los ojos de un chavo de ahorita, no le va a gustar. No, honestamente, le va a gustar. Se le va a hacer... ¡Ay! Muchas letras. Aburrido. Tiene mucho que leer. Muy repetitivo. Sí. O sea, 20,000 pretextos. Sí. Exactamente. Exactamente. Pero eran, entonces, ¿no? Eso lo lees, o sea, te metes en el contexto histórico, temporalidad, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Es un problema. Y son que unas sí, no, ese y muchos más. Pero son cosas que, no que realmente... problemas sexuales. No, entre otros más, güey. O sea, a eso súmaselos, ¿ok? Aparte de todos no, esos... No, sí, se lo sumen, güey. No, si no, no tendrían esos problemas. Bueno, sí, a su muñeca inflable. Pero bueno, el punto de todo esto es que si tú te vas a la temporalidad... Claro. Todo lo que estás leyendo ahorita aparece en estos cómics. Lo comentábamos con Joey. No recuerdo si fue antes del programa o ya en programa, cuando se vuelve de Yellow Jacket. No, fue antes del programa. Que de repente te das cuenta que Hank Pym trae el traje de Goliath y arriba trae el traje de Yellow Jacket. Así como que dices, güey, ¿en qué momento usas dos trajes de superhéroe? Pero no importa, porque en ese entonces no te vas a salir encuerado después de que rompiste el traje. Tienes que usar el traje que soporte tus poderes. T'Challa, que cambia la máscara. O sea, ¿cómo estás en una boda y sales con una copa en la mano? Si pinche máscara, hasta los luchadores lo hacían, usaban la mascarita para comer y todo eso. Me encanta porque hacen en la boda, hacen la aclaración de... cabe aclarar a todos los lectores que las bebidas que están ingiriendo nuestros superhéroes son estrictamente no alcohólicas. Y hoy en día... ¿Por qué está dirigido para jóvenes? O sea, hoy en día, si no sacas a Wolverine con una chela o a The Thing con un mug de chela... Han cambiado, ¿eh? O sea, también, acuérdate que Quesada, en la época que entra, su padre muere de cáncer. Entonces, prohíbe que fume. Le quita, tal cual, el puro a Ben Grimm. Sí. Sabíamos que era un gadget que utilizaba. A Wolverine también. A Nick Fury. Nick Fury. No fumaban. Esa fue una premisa. Y él lo puso como tal en los años de Quesada. Ha vuelto y se tomado indistintamente, de repente dependiendo si es Max o no, te ponen que sí, y si no, no fuma. En las películas Wolverine sí fuma. Pues son películas, es otro medio, ¿no? Y aparte, la gente de Fox, con lo maravilloso que ha llevado la franquicia de los mutantes, salvo una película, que ya no existe. Dos. Origins, sí. Y X-Men 3. X-Men 3 es The Last Stand, aquí en la última parada. Siéntate a meditar un rato y después lo comentamos. Pero el punto de todo esto es que entienden que un rasgo característico y que hizo famoso a Wolverine era fumar puro. Es curioso, pero mira, hablando de eso, por ejemplo, historias como un tema más bien que se vuelve el alcoholismo de Tony Stark, se volvió casi un gadget, o sea, decirte como el puro, y no era cierto, o sea, tal cual, era una historia de alcoholismo y que lo supera, ¿no? Uh-huh. Y después se ha vuelto recurrente el de, ponle una copita, sí. Ponle su martini, no, una Gingón, me vale madre. De hecho, hay una premisa muy interesante y que realmente la aplaudí, me paré de pie y la aplaudí a ambas manos, con respecto a Tony Stark y su alcoholismo previo a Dark Reign, que es cuando está Secret Invasion. Sí, es buena. Que de repente está hablando ante la ONU y empieza a decir una sarta de estupideces Tony Stark, que el güey en los globitos de pensamiento que ya tampoco es de los usados, pocos que utilizaban, dice, güey, estoy borracho. ¿Cómo es posible que esté borracho si no he tomado una sola copa? Que ya después vemos que es la onda del control mental, etcétera, etcétera. Y se lo aplaudes, güey. ¿Por qué? Porque es retomar estas grandes historias y transportarlas de una manera inteligente. Esto, ¿eh? No, porque es muchas cosas. El alcoholismo es Michelin. Sí, ya es mediados de los 80s y estos son de los 60s. 80s. De hecho, es a finales de los 80s. Este es a principios de los 63. ¿No? Son historias del 63, el volumen 3. No, pero espérate. Ya es 47. Y empieza en 63. Ahí dice 1963. Voltealo y dice 1963. A ver, vamos a ver. Pero no pueden ser porque en 63 sale Avengers. Y el 1. Sí, cierto, 67. No, mamá. Tienes toda la razón. Sigo, pura matemática, carnalito. No sé si llega a los 70. Se llama es Marvel, who cares, güey. No, o sea, no me interesa a mí. Se llama Kiss, Kiss Simple, Stupid. Así eran las historias, así eran las historias. Que curiosamente usan dibujos de John Byrne. Sí, es cierto. Y no sale ninguna historia de John Byrne. Ajá, que está... Tú sigue hablando, güey, mientras pero yo me busco. Entonces está como, por ejemplo, el alcoholismo de Miss Marvel. No dice. Ajá, de Carol Danvers. Ajá. Sí, es Carol Danvers, sí, porque Linda Danvers es otra, ¿verdad? Sí, es de otra empresa. Sí, es de otra empresa. Está Carol Danvers, cuando es Warbird, en el grandioso arco que hacen Corbusier y el dios Pérez, la hacen alcohólica y recurre a Tony Stark. 67 y 68. Ok, gracias por la aclaración. Para los que no podían dormir y perdían la cabellera como yo, por mi calvicie se debe a que no sabía yo de qué época era. La pero, leíste hace un chingo, ¿verdad? Yo estaba releyendo hoy en la mañana, güey, para acordarme y decir... Ten cuidado, se te van a caer los lados, güey. No, eso no. Pero, Sí, güey, es por eso me está quedando calvo, güey, no sabes. Pero bueno, no, era realmente para decir, mira, quiero ver algo bien hecho con Ultron y la visión. No voy a ver la mierda de Roughly, A Roughly Week of Ultron. O sea, no es The Age of Ultron, es A Roughly Week of Ultron. Y voy a leer las historias de Stan Lee, de Roy Thomas y Joe Buscema. Que ojo, está John Buscema, está Sal Buscema, no confundirlos, y son hermanos. Y a mí me encanta John Buscema. ¿También no te gusta cómo dibuja? No, a mí se me hace de los mejores dibujantes, pero a mí me encanta más por su trabajo en Conan. Sí. A mí se me hace glorioso. Es clásico, yo creo que es lo que en vuelve Sabe glorioso. Schwartz se me hace glorioso su trabajo. Es hermoso, como diría yo. Hermoso. Divino. De los autores que más páginas produjeron en vida. Güey, de hecho... Muerto está bien, cabrón, güey. Pero me llama mucho la atención que es un gran continuador de legacy. Continuador de legados. ¿Por qué? Porque cuando es Jack Kirby y Stan Lee en Fantastic Four, que llegan hasta el número 102, el que lo sustituye es Buscema. Y en Avengers es lo mismo, cuando sale... En Avengers es muy poco los números que dibuja Kirby. Pero él es el que hace el inútil de Avengers. Sí. Creo que sí, ¿no? Qué horrible el dibujo. Don Heck, no. No me acuerdo cuál. Es que creo que uno era entintador. Creo que Ayers era. Heck era el entintador. Entonces Ayers. No me acuerdo. Sí, es verdad, muy malo. Pero es medio crono. O sea, y más si vienes del trabajo de Jack Kirby. Sí, es muy difícil llenar los spikes. Pero estaba así, que era un gran entintador. Por ejemplo, un gran reemplazo, el de Spider-Man. O sea, empiezas con Ditko. Octopus. No, y viene glorioso... Romita. Romita Padre. Yo creo que entonces, es más es icónico el trabajo de Romita que el... Ojo, no le quito difícil. Mérito porque, no, la, definición porque es, la definición es... Es de Ditko. Pero lo que la gente más reconoce... La cara de Peter Parker es la de Romita. La cara de Gwen Stacy, la cara de Mary Jane... Son la misma. Son la misma. Es como Betty y Verónica, güey. Es la misma, no le cambia la greña. La concepción, por eso entra en la competencia para su triángulo amoroso. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay grandes contribuciones. Y por ejemplo, me llama mucho la atención lo que iba yo a comentar. La misma portada del volumen de Essentials. Ajá. Es una portada de Immonen, Stuart Immonen. Sí. Que la misma portada te indica y te invita a comprarlo. Te dice qué Avengers van a aparecer. Eran los que se encontraban en esos arcos. Sí, no te sale Deadpool, güey. Salvo. Por fortuna, güey. Salvo, Hercules, Scarlet Witch. Faltó Hercules, Scarlet Witch. Quicksilver. ¿Por qué? Porque aparecen los primeros tres números y después se van a la muca. Sí, pero lo que comentabas, precisamente te sacaban las portadas, no solo los superhéroes, sino te decían contra Ultron o contra Magneto y salía la imagen. Exactamente. Sabías lo que estaba esperando. Fíjate, dentro del cómic. A diferencia de los tiempos actuales, como bien comentas, de las pantallas variantes, ponen lo que se les antoje no al artista idea. Del momento. Ajá. Pero fíjate que... Y o sea, se no acabó, sabes qué contenido tiene. Pero fíjate que eso, o sea, obviamente los que deciden somos nosotros mismos, los lectores, ¿no? Quieras que no. Sucede, te voy a decir cuándo empiezan los cambios. Cuando se vuelven muy pin-ups, salen gente como Mayhew. No, pero pues desde Neil Adams, güey. Sí, güey. Pero de todos modos, algo tenían que ver todavía. Pero vienen personajes ya como Mike Mayhew, estoy tratando de acordarme de otro que Gland. O sea, cualquiera de estos, si te hace un pin-up, sí, técnicamente. Sí. O sea, no importa. O sea, te pone a Emma Frost, el mismo Jim Lee, sexosísima, en cualquier posición, en su serie de, uh-huh, por ejemplo, cuando sale Tsunami, la serie Tsunami, o sea, la línea Tsunami, saca a Mystique, me acuerdo, eran portadas de Mystique, tienen portadas de Emma Frost, que eran muy cotizadas, o sea, las veías, y técnicamente destacaban porque era lo diferente en ese momento. Tú llegabas a la mesa, veías esas portadas, te llamaron la atención. ¿Cómo no voy a llamar la portada de Emma Frost número uno? Dices, güey. Sí, sí, sí. Obviamente. Y en la décima portada era la misma madre, en otra pose. Entonces, técnicamente decías, ¿de qué se trata? No sé. Se pierde ese encanto que pero tenía. Y empiezan, como tú dices, a atacar portadas variantes, etc. Que, pues, viene la de Deadpool. Oye, güey, no sale Deadpool. Me vale madre la de Deadpool, ¿no? O sea... Pero fíjate, hay otra cosa muy interesante, lo que estábamos comentando precisamente con respecto... Es esto, los de Scott Young todavía sí te dicen algo de la trama, ¿no? Nada más los hacen niños, pero tienen que ver variante, sí tiene que por, ver. Por ejemplo, la última, la de Secret Wars, el número uno. No, Enrique, portada... a ver otra vez, Guerras Secretas. Guerras Secretas para ti, güey. En inglés no es lo tuyo, no, okay, para ti, güey, porque pronuncias de la muca. Las Guerras Secretas, el número uno... En la portada de Scott y yo, ajá, te sale Doom jugando con el mundo y con los personajes. Sí, y es una gran portada, güey. Eso tienes toda la razón, Enrique. Es una buena, gran portada. Pero eso es, pero fíjate, te indica. Ajá. Te está indicando que cuál es la trama. Sí. Aquí hay algo que lo voy a discutir toda la vida y se los voy a restregar en la jeta, malditos ñoños, todo el tiempo. ¿Qué sigues? ¿A los superhéroes o al escritor? Difícil decisión a los dos, ¿eh? Yo en los dos. O sea, técnicamente, si no aparecieran... No te hagas, güey. ¿Tú compras Nightwing? Sí. Sí. ¿Y si lo escribe David Grayson? Lo dejé de comprar. Ah, that fucking right. Uh-huh. Y si te vuelven a poner a David Grayson, seguramente... Pero... Grayson, ojo, ¿lo vas a dejar de comprar, güey? Ojo, te voy a decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo y no lo voy a negar. Pero también hay un punto aquí. Ajá. Le di 4 números... de oportunidad a Devin Grayson. No lo logró. No me llamó la atención. Es lo que das. Adiós. Generalmente unos 3 números, 4 números. Dices, güey, ¿sabes qué? A Temeo y a Bilson. Que yo en el Flash número 1 dije, señores, esto es la peor mierda que he leído en mi vida. Pero te voy a decir una cosa. Será muy su show de los 80s. Ustedes serán los papás del show de televisión. Pero, no, carajo. No, pero te voy a decir una cosa. Yo ese Flash, el de Demio y Bilson, Temeo. No, te pego, güey. Lo compré. Es que se marcó en su territorio. Sí, lo compré por Flash, no por los escritores. Todo el mundo lo compramos porque te decías algo interesante va a pasar. Y había porque algo... es Flash, porque ya tengo. Obviamente, lo que la gente no ubica es que no había un número uno de Flash de Barry Allen. Era el 124, porque el 123 fue el último de The Flash Comics. Ajá. El primer número uno que existió de The Flash fue el de Wally West. El segundo número uno que existió fue el de Bart Allen. Entonces, es algo así como Incredible Hulk, que cagadamente el mismo Stan Lee... Es que acabo de volver a ver ese pinche... y por eso hago referencia a esa entrevista. Pero curiosamente dice, oye, ¿y el éxito que tienes con este Incredible Hulk? Y dice, oh, sí, gloriosos del primer momento, no mamar. Sí, no, no es cierto. Lo hizo miniserie, eran 6 números, después agarra y se rapiña otro título que existía. Exactamente. Entonces, y así pasa con varios. O sea, Captain America le pasó lo mismo, Thor, se apiraña otro título. Y el Tales of Tonish, ¿no? Sí, exactamente. Iron Man se apiraña otro. Uh-huh. Y el Tales of Suspense al final se lo queda Hulk y termina. Y creo que empieza como el número. No me acuerdo si es. El Captain America creo que empieza con el 101, 102. Después de... Soy Capitán América, ¿quién le importa? Exactamente, pero vaya. Gracias. Lo oyeron en Marvel Liver. Lo oyeron en Marvel Liver. Cayó. Sí. No, vale, madre. Te fuiste con la... No, porque curiosamente te voy a dar una razón. A mí el Capitán América en ese entonces me valía madre. Te voy a decir, a mí me hubiera interesado verlo en los Avengers. Y siempre lo he dicho. Yo soy gran fan de Avengers. Desde antes que fueran los Avengers ahorita. Pero lo padre es ver... tantos Avengers. Ajá. Pero lo padre es ver al... humano más normal, que es una comparación. Casi, güey. Capitán América usa drogas. Sí, güey. T'Challa no. Sí, el otro se compra anabólicas, güey, seguramente. T'Challa usa sangre de mono. Ah, no, de pante, de gata. De gata, sangre de gato. De gata revolcada. Seguramente, güey. Sí, pero bueno. Pero de cierta manera, el gran líder que es y que inspira, por ejemplo, a un dios que le diga, te sigo, güey, a pesar de que eres un humano. Te sigo, güey. Exactamente, pero eso era lo padre del Captain America, uh-huh. Es lo que me gustaba, a mí me gustaba mucho más. El cómic me daba hueva porque era muy pro-yankee, sí. Muy político, me daba hueva. Me gusta cuando cuestionan la política, etc. Pero cuando se pone políticamente correcto, ya el Boy Scout, el mismo efecto de Superman era altamente de hueva. Totalmente. Me encanta cuando lo hace Epting y lo hace su reinvención del personaje, uh-huh. Más aterrizado, más espía, más esto. Dices, ahora, güey, yo tengo una pregunta. Si tú el día de mañana decidieran a la muca con los títulos, con los créditos en las portadas. Ajá. Regresemos al origen primigenio del cómic. Las tiras cómicas, no. Los Ghostwriters. Sí, los Pulps, güey. Sí, cómo no. No. Regresemos. Y para todos aquellos que creen que el primer cómic es una chingada, el primer cómic es un trade paperback. No me chinguen. Exactamente. pero el que te hayan dicho, ¿sabes qué? Vamos a regresar a la era de oro. Desde ese porque Marvel no tiene. A la era de plata. Cinco personajes no lo hacen, güey. ¡Me vale madre! Y los Redcon tampoco. Mira, me acaban de explicar, estuve platicando con una amiga abogada ayer. ¿Ya te lo justificaron? Que me dijeron de un caso de muy famoso, el de Avilia ahorita, que está todo el desmadre, que tuvieron unos chavos de la empresa en que ella trabaja, y trabaja en Cinesa, y por todo el político se los cargó la fregada a tres chavos que dieron la orden que se quedaran mientras ese relajo. Y dice que le iban a sacar por fianza, no pudieron, aún pagando la lana que sabemos de la corrupción que existe, porque los iban a acusar de pandilla. Y entonces le digo, güey, ¿cómo puede ser? Y dice, sí, es que después de dos, ya tres pandilla. Ya es pandilla. Entonces no me chingues, cinco sí son pandilla. Y es edad de oro, güey. Cinco somos legión, tres son mamadas. Sí, bueno, cinco somos oye, legión, cierto, tres son mamadas. Tengo que dar crédito a la legión. Estaba leyendo ahorita en Comic Crusaders. Me parece uno de esos, de los pocos artículos que hay interesantes. Hay unos que valen la pena. Que el que inventa prácticamente la resurrección de héroes es la Legión. Es correcto. Es con la historia que preda el mismo Jeff Jones cuando retoma Action Comics y mete a la Legión. Es correcto. Que es el con el Road, ¿no? Exactamente. De hecho, hay dos resucitaciones. Resucitations, resurrecciones. That's right, thank you. Resurrecciones. Hay dos muy importantes. La primera, que es Lightning Lad, ajá, que es una muy mala historia, pero en temporalidad era muy divertida. La escribe un niño de 13 años, ¿ok? Sí, que o es sea, Jim Shooter. Hay que saber que, a qué le tira. Un niño de 13 años dirigido a niños de 13 años, güey. Exactamente. Que en teoría era la edad de los Legionaries, en el cómic, eran 13, 14 años. Okay. El más grande tenía 16. Era como Menudo. Y era Monel. Esa madre era como Menudo, a los 18 los sacaban, güey. No, después fíjate que hacen un retcon muy interesante para justificar por qué se seguían con el Boy, Las y todo eso. Uh-huh. Estás hablando del futuro. Estás hablando de que la medicina ha avanzado tanto que el índice de mortalidad se ha disminuido demasiado. Entonces, tu span de vida y el span de tu juventud se extiende no sabes cuánto tiempo. No eres inmortal, pero se extiende más mucho tiempo. Son más longevos. Un defecto que ha pasado con todos los cómics, pero, en general, que casi todo el mundo, o sea, tú veías y sabías Titans, que... Titans, no, pero sabías que Wolverine era el eterno. Y ahorita resulta, Black Widow es eterna, Fury todos, es eterno, todos son tienen, eternos. Sí, todos envejecen más lento, o sea, de cierta manera los vas justificando. Pero bueno. Pero bueno, entonces, pero acá te lo justifican muy chido en la legión, o sea... Hablando en el futuro, tiene esa validez pseudo. No es ciencia ficción y no es ciencia, es fantasía, idiotas. Pero la segunda es Superboy, con Jonah, con Ultra. Ultra Boy, Ultra en español. Matan, entre comillas, quote unquote, a Ultra Boy. Aparece un personaje que se llama Reflecto, que más adelante lo vuelve en Legendary. Y resulta que no era otro más que Superboy, disfrazado de Reflecto, con las memorias de él. Quote, un quote, fantasma de Jonah, de Ultra Boy, que lo único que pasaba es que se lo habían transportado a la zona fantasma y se había forzado en Superboy. Entonces, por eso actuaba de esa manera. Entonces, recuperan el cuerpo de Ultra Boy, logran sacarlo del Phantom Zone, lo reinstalan en su cuerpo y es la segunda resurrección que ha habido. La tercera fue Karate Kid, Val Armor, No, el segundo. Ah, y yo estaba pensando en Ralph Macchio. No, perdón, no, cabrón. Ya no, y así que de entrada ya nos dimos cuenta que Ralph Macchio era el villano de la película. Era el bully de la película. Barney tenía razón. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces ahí es donde te das cuenta que esas cosas pues empezaron a surgir. Insisto, la pregunta es, si regresaran a esa época y quitaran los créditos de las portadas y te pusieran nada más New Avengers, Ultimate Avengers, Uncanny Avengers, I don't give a fuck who Avenger is this, this is another Avenger comic, hey, look at this, yeah, another Jet Avenger comic, etcétera, etcétera, ¿qué harías, carnal? Así te los ponen en la mesa y llegas acá a una tienda que de repente tiene unas ideas fantásticas que no les pegan. Te dijeron, no los puedes tocar, güey. Escoge un título. ¿Qué harías? Están cerradas en bolsita. No, están en la mesa, pero no los puedes tocar porque ya sabes que bajan la cortina para que despegue el satélite. Y no toques, perro, porque los güeyes que se ponen guantes para agarrar a sus cómics se ofenden. A ver, tienes eso, no tienes créditos en la portada. ¿Qué te comprarías? Es interesante, muy interesante. Así eran esos cómics, ¿eh? Así eran, pero... ¿Y qué seguías? ¿Y sabías que estaba Stan Lee? No, pero sabías muy bien. O sea, sabías el tipo de dibujo que ibas a encontrar. Uh-huh. O sea, neta, yo veo el dibujo de Immonen y a pesar de todo se adapta más o menos al estilo que traen adentro. Ahorita, por ejemplo, me ponen... O sea, y pasa. No me digas que tienes una portada de Batgirl, poca madre, una de Gwen Stacy, y abres y el arte es otro pedo, completamente. Sí, las claro. Variantes. Entonces, eso es lo difícil ahorita de escoger. Probablemente en el otro le atinaría. Fíjate que curiosamente sabemos que lo que más te llama es la portada. Exactamente. Y los personajes que aparecen en la portada. Sí, te interesan, claro. Pero si ¿qué te leyendo... parece si te ponen un título de Action Comics, uno de Adventure y uno de Superman? Uh-huh. En los cuales sale Superman en los tres. Uh-huh. ¿Cuál te llevas? La que más te llame la atención de claro, la portada. Claro, that's fucking right. Y no la te... abres y probablemente es una decepción, güey. Porque no encuentra un de tus expectativas. ¿Qué, pero qué es lo que haces? No te vas por... O sea, dices, ¿sabes qué? Esta historia no me convenció. Vamos a ver unos 3 segundos más drásticos. Quítale todos los créditos interiores y exteriores. Pone a superhéroe. Hickman escribe una gran historia. Sí, gran no, sería muy interesante, Cambiaría probablemente mucho el vedetismo que hay, ¿eh? ¿Y estás de acuerdo que aumentaría drásticamente? ¿Tendríamos menos escritores y dibujantes basura? No. Y menos títulos. Y sería claro, o sea, te pongo un Courtyard, que lo dijimos, de Alan Moore. Lo abres y dices, ¿qué mierda es esto? Claro, pero a la hora que dices, es Alan Moore, güey. ¡Ay, no, es buenísimo, güey! Es que lo que pasa es que está en un mal día. O sea, lo justificas, güey. Sí. O sea, no, es una mierda, güey, porque técnicamente el cabrón no tenía para pagar sus impuestos, hizo esa pinche serie y a huevo la tuvo que sacar. O sea, ni modo, güey. Pero sería mucho ¿no? más objetivo. ¿Estás de acuerdo? Mucho más objetivo. Tus compras sí, serían más objetivas. Serían como estos experimentos que hacen con los refrescos de cola o de frente o de como sea, uh-huh. En los cuales no te ponen las etiquetas, que ellos mismos los hacen secretos para que no sepas, pero es para ver el gusto de la exactamente, gente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿estás de acuerdo que entonces no tendríamos la basura de cómics que hay hoy en día en muchos casos? Sí, muchos, como dicen, precisamente, le das la oportunidad, 3 números, 4, no te gustó la historia, la desechas, compras otro. Ah, ¿te gusta Avengers? Ah, hay 5 títulos más. Agarras el otro título, a ver si ese sí pega. Ah, este sí me gustó, el anterior no, entonces voy a comprar conseguir, este. Y voy a conseguir los previos, ¿estás de acuerdo? Fíjate ¿no? que sería un ejercicio muy interesante eso que estás diciendo, ¿sabes para quién? Para un editor. ¿Sí? Sí. Para el editor de la línea de Avengers, por ejemplo, que le llegaran todos los títulos y no ponerle la portada. Decirle, oye, güey, aquí está, sin querer tu censo, échale un ojo, ¿no? Ah, está chingón, o sea... Sí. Probablemente podrías hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Totalmente. O sea, o aportar más, o corregirle algo a alguien que no te atreves a corregir. Elevarías la calidad de la escritura de los cómics. Probablemente sí, y que sabemos que es una buena época. Yo considero que es una buena época de escritura a comparación de la basura que había en los 90. Pero en esta época. En las finales de los 80. No, a mí se me ha subido mucho en esta época. ¿Eh? O sea, a mí se me hace por que. Por la misma estupidez. No, por la misma. Eso es una basura. Pero que en Batman. No, pero qué bien hace America Vampire. Exactamente. Y Witches es muy bueno. Sí. No es que sea mal escritor, es que no sabe qué hacer con el personaje. Exactamente. Probablemente, sí, el güey acatara un editor y no comprara un editor, güey, no haría tanta mierda. Exactamente. Entonces, pero bueno, eso ya es independiente. Ahí es donde el vedetismo y es el problema de darle y sentirse rockstar. Ya pasó en una época y pasó con lo peor. que fueron los dibujantes, porque era lo que llamaba la atención. Sí, y llegaba la época y salió Image, y salió la mierda de Image en ese momento, de Image Comics. Uh-huh. Y no, o sea, técnicamente el protagonismo no tenía ni historia, no esto. Y era ese rip-off, ¿por qué? Porque vienen por mi arte, güey. Sí. No, sí. Vienen por los dibujos que hacen. Yo generalmente yo iba a miarlos. Sí, sí. Ahora, aquí es donde volteas. Aquí es donde volteas y dices, Bill Finger, perdónanos, cabrón. Así de rápido. Bill Finger no aparece en ningún crédito. Exacto. Y muchas de las grandes historias de Batman son de Bill Finger. Sí. Ahí es donde dices, Bill Finger, fueron unos locos, perdónalos, no sabían lo que hacían. Sí, uh-huh. Bueno. Pero bueno, de esta manera, y antes de acabar el programa, ¿alguien tiene una recomendación o los dejamos que se hagan bolas esta semana y que relean, relean? Yo les voy a recomendar los Essentials. Son 9. No se los compren todos de golpe. No, pero hay Essentials. Vean la portada que les guste y cómprenselo. Mira, es que generalmente, o sea, mira, aquí vienen, por ejemplo, los de X-Men. Ajá. Que curiosamente empieza a estar más pegón desde, creo que es el 4, ¿no? Cuando ya empieza la época de Phoenix Saga, la de Barney Claremont. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, de Spider-Man, esos son maravillosos los 4 ahí, que están aquí. En los de X-Men están los de Neil Adams, güey. Es que es una chulada. Y ahí nos supieron que vendió bien. Por eso lo mandaron a cancelar, porque los reportes de venta llegaban y eran hasta un año y eran tarde. Neil Adams, güey. Exactamente, Fantastic Four es glorioso, Avengers son muy buenos todos. Hay muy buenos, la verdad. El Captain America es menos. Iron Man es propagandístico. Interesantes. Son de la época. Es para son de la época. Para entender. Uh-huh. Y vale la pena. Y la verdad, lo que te aporta los Essentials. Perdón. Sí, ya estás melgarejeando. Esa mierda. ¿Tú también tienes ese problema, güey? Sí, okay. Pero el problema de los Essentials, o lo padre de los Essentials, es ver realmente el trabajo del entintador y del dibujante. Esa es la belleza, güey. Y cambia impresionantemente verlo en esto. Y la verdad, son blanco y negro todos los Essentials. A quien le guste realmente el dibujo, lo va a gozar. Sí. Así de sencillo. Y yo, ojo. Hay que saber leer, nacos, porque estos güeyes sí escribían. Ajá. No es como ahorita de que te pongo dos palabras y 20 cuadritos de madrazos. Sí. Ajá. Fíjate que yo los voy a recomendar. Son como Agents of S.H.I.E.L.D. Action packed. Go fuck your shit. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Esta semana recomendamos puros Essentials? No, pero fíjate. No, no, el pinche Marvelita. No, es que pinche Marvelita con Contreras, carajo. Fight Club, tengo una duda todavía. Me gusta. Sí, sí, eran el mismo. Tyler Durden sí era el otro güey. No, pero, no, okay. Pero tiene ese saborcito que todavía está en la saga. Así, no sé si recomendarlas en serio. Ajá. Porque parece que se está ripeando el mismo. Pero está usando unos recursos muy cagados. O sea, ya sale el mismo Palahniuk. Uh-huh. En la historia. O sea, sale ya y se rompe la cuarta pared. Ajá, se rompe la cuarta pared y con los escritores y le da un subplot y le dice, toma, úsalo en esto, en caso de que la trama se estanque. O sea, tiene unas cosas muy irónicas, por ejemplo, con los niños, no me acuerdo cómo la enfermedad de los niños que envejecen. Uh-huh. Y que al final dices, no sé para dónde va, y de repente ves que dicen, voy a la fundación Último Deseo y vengo para que me mandes a Ruanda, donde están los plomases, se llame mi cuerno de chivo. Okay. Y entonces así empieza esta mujer a hacer la contra para nivelar un poco lo que está haciendo Tyler Durden. Pero Tyler Durden ahorita como que crees que se está ripeando. O sea, no sé si recomendárselas porque tiene flashazos. Echenle muy interesante. Ajá. Muy interesantes de verlos en una película. Obviamente lo está haciendo para eso, este güey, no para hacer un cómic. Sí, no, ya ves que todo el mundo le está pidiendo gritos y también quieren ver la segunda parte, ¿no? Y otra, no sé si sea por el cariño que le digo, o sea, me encanta esta película, que le veo las cosas positivas, ¿no? O sea, no sé. Todavía me falta. Si tiene un buen final, yo creo que se lo recomendaré ampliamente, pero échenle un ojo. Okay, sí, échenle un ojo, nunca está de más. ¿Tú también te vas con los Essentials? Providence. ¿O vas a andar también de pinche necio? Voy a ser necio como Zico. ¡Malbuki! No podía dejar pasar el programa sin un Malbuki. Correcto. Panini acaba de reimprimir Star Wars. No, ¡Bájale, bájale! Es Sergio Aragonés, Star Wars. Cool. Está divertido. Sí, está bueno. Sí. ¿Tú quieres recomendar algo? Pues la próxima semana ya sale Peter Pan. Uh-huh. Con, o sea, Hugh cuando Jackman. Estén oyendo este programa, en esta semana. En esta semana ya sale. Uh-huh. ¿Está buena? Muy entretenida para toda la familia, vayan a verla. Okay. Está los orígenes de Garfield, cómo... ¿no? Es de Hook. de no solo de Garfio, sino de Peter Pan. Ah, precisamente cómo llega a Neverland. Nunca jamás. Aquí no puedes hablar inglés, aquí tienes que hablar español. A la tierra de nunca jamás. Okay. Y está muy entretenida esta historia de Peter Pan Begins. Ya lo dijiste tres veces. Ya lo dijiste tres veces. ¿Quién actúa? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hook. Y Ronnie Mara, que es la de Tiger Lily. Ok. Peter Pan para toda la familia. Ok. Yo sí insisto, Essentials. Una chulada. Cultívense, Essentials. Y bueno, de esta manera, uno, queremos agradecerle infinitamente al buen Carlos Joy Moisés de Comic María. Sintonicen, Comic Manía es los miércoles antes de este programa. Después... Porque me encantó todavía oyendo su plática de las que sí valía la pena, porque es Batman. Ah, sí. No, es de lo poquito que sí güey, sabe. No, güey, nos salimos en la diapositiva número 200. No, yo porque estaba lloviendo, güey. No sé, yo te dejé como en la diapositiva 80, güey. Sí, no, en serio, Comic Manía, los miércoles, cuando se aburran de oír las aventuras de Joey, entonces ya le apagan y así, sí, porque me descargan. Ah, ustedes son mi competencia. No, oye. No. Ubícate, cabrón. No, tiene que haber el mismo nivel para que sea competencia, entonces no es competencia, güey. Gracias a Midnight Sun. Para que él me entienda, hijo de la medianoche, que salen en algún momento de la semana. Los jueves. ¿Qué ibas a decir Midnight Cowboy, cabrón? Suena esa onda. No, salen los jueves. Los jueves. En algún momento de la noche. En algún momento del día, porque hasta en algún lugar debe ser la medianoche. Ok, entonces, buen punto. También los jueves, entonces. Sigue en tu página de Facebook también, igual que Comic Manía. Wookie. De una galaxia muy, muy lejana, mi carnalito Zico. Ya, vámonos, ya. Exactamente, Ingesu, órale. They gon' drive out the black element to make the galaxy quote, unquote, safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? That's great! Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping, but she's under me and I'm not stopping. Cause Scotty doesn't know, Scotty doesn't know, Scotty doesn't know, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty, Scotty doesn't know. I can't believe he's so trusting. Trusting. Fiona's got him on the phone. Yeah, she's trying not to moan. It's a three-way call and he knows nothing. It's so cool when you're on top. His front lawn in the snow. Laughing so hard, cause Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. I did it on his birthday. Scotty, Scotty, go! you're still here? It's over. Go home. Go.